En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hace unos días se publicó un estudio en el cual se demostraba de forma empírica que cultivar y ejercer valores como la empatía o el agradecimiento hacen que las personas vivan más. Se trataba de una demostración científica de ello. De todas formas, me genera un poco de sentimiento contradictorio. Me gustaría que la gente fuera agradecida y empática porque sí, no porque eso nos beneficie de algún modo. Eso es un poco de egoísmo, ¿no? La realidad es que mucha gente va a su bola y que haga lo que haga, si es algo bueno para el resto, no importa que nos haga vivir más, es simplemente algo bueno. Ahora, en un libro en el cual se dicen y señalan algunas cosas que tienen en común la gente que se considera feliz, esos puntos en común son los siguientes: calidad en las relaciones, el tiempo es mejor que el dinero ayuda, apreciar el momento, la generosidad, divertirse, vivir el presente, tener amigos y vivir ampliamente con ellos, con los amigos, con las relaciones. Bueno, la mayor parte de gente que conocemos hace eso, a su modo y a su forma, como debe ser. Pero ¿acaso eso les hace felices? Pues igual no. Creo que hacer las cosas para ser felices no te hace feliz. Hace mucho más feliz la suerte que los hechos. La vida, sin embargo, muchas veces es un juego de azar. Nuestro futuro está una moneda. No somos dueños del día del mañana. Alguien tira esa moneda, el 50% de las veces sale cara y el 50% de las veces sale cruz. Eso es la suerte, pero la suerte es tan puñetera que el azar tiene el capricho de que el 90% de las veces salga cruz. Si algo que determina cómo somos, algo que sí determina cómo somos, es que nos enfrentamos a un hecho. Si sale cruz, como la mayor parte de las veces, si sale cruz, hay que ponerle buena cara y arrancar, salir adelante, sonreír, tener fuerza. Eso sí es una lección, eso sí es, no sé si buena suerte, pero da buena suerte encontrarse con esas personas, porque esas son las personas, ponerle buena cara ante las circunstancias, aunque sean adversas, esas personas sí que saben. Comenzamos en La Rosa de los Vientos desde ahora mismo, la 1:05 hasta las 5 de la madrugada, todos los sábados y domingos, a partir de esta hora, a partir de las 5 de la madrugada, en la sintonía de Onda Cero. Con una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Y una página web, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es, www.OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y cada programa de esta cadena de emisoras tiene una sección, y nosotros tenemos una con todas las entrevistas, todas las secciones y todos los programas, OndaCero.es. Ya está en la página web el programa de ayer, espectacular. Le pusimos voz y la podéis escuchar. Esa entrevista, nada más y nada menos, que es la protagonista de la actualidad en los últimos meses, de la actualidad que tiene que ver con el día de hoy y el día del mañana. Hablamos de la inteligencia artificial, y es que ayer hablamos aquí en La Rosa de los Vientos con la inteligencia artificial, y la grabación de esa entrevista, de esa conversación, ya está ahí, ya está en la página web, en OndaCero.es. Y hoy en la Zona Cero, en la tertulia Zona Cero, mil cosas, miramos al cielo. Era un globo espía lo que se encontraba sobre Estados Unidos, un globo espía de origen chino. Tertulia Zona Cero con toda nuestra gente, y por supuesto, lo ha anticipado, lo ha contado en mil ocasiones Manuel Carballal, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Yo me sigo preguntando, ¿cómo los chinos, que han conquistado la luna, que están en la luna, que tienen sus naves allí, que tienen varios miles de satélites, que son capaces de fotografiar una pelotita, una canica desde China en cualquier parte del mundo, necesitan de verdad un globo espía? No, necesitarlo no. tampoco necesitan los programas de palomas mensajeras y se siguen utilizando. O no necesitan los perros adiestrados y lo siguen utilizando. Pero una cosa no quita la otra. Y además es que los globos son mucho más económicos. Y en los tiempos que corren hay que mirar la peseta o el rublo o el yeno o lo que usen ellos. Si les gusta hacer las cosas tan pequeñitas, entramos en una tienda china, está tan difícil de todo y lanzan un globo espía. A mí no me encaja. Ese es uno de los temas porque tiene mucho que ver el globo espía, esa creencia en el globo espía con el fenómeno ovni que aquí hemos hablado y hoy lo vamos a desarrollar más en la tertulia Zona Cero y lo vamos a hacer con Manuel Carballal, también con Mado Martínez. Muy buenas, Mado, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros. Con Juan José Cezoro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Con Josep Quijarro. Muy buenas noches, que sepas que nosotros, los de carne y hueso, podemos equivocarnos, pero no damos error, Sí, la inteligencia artificial sí, parece que está aprendiendo un Oye, poquito y, de los políticos. Y en concreto cuando, a una pregunta claro, un tanto... Claro, cuando la cosa se le complicaba, cuando se le dejaba de pasar la mano por el hombro y se le preguntaba, oye, tú dijiste el otro día que para controlar el exceso de población humana había que esterilizar a la gente, había que hacer eutanasia general, había que sacrificarlos. Y dice, error, qué morro, ¿no? Y el morro también se notó cuando decía que no en muchas ocasiones y luego argumentaba lo contrario, decir que no y que sí en la misma respuesta es algo muy de políticos. Y en la tertulia Zona Cero también, Silvia Casasola, muy buena, Silvia. Hola, ¿qué tal? Ya te dije que la hipótesis que yo tengo es que te salió gallega y por eso te decía que sí, que no, te vacilaba, error, o sea, decía, pues, tú pregunta lo que quieras que yo te responderé lo que me dé la gana. Pues sí, seguramente, por eso se explica tantas cosas con la nacionalidad de los presidentes en este país. No pocos son gallegos. Bueno, la verdad es que... Sí que puede ser interesante, ojo, no es la opinión de nadie del equipo, es simplemente una conversación, una entrevista con ella. Por cierto, también esta noche, cuéntame cómo pasó, hablamos en del mundo del cómic divulgativos, con un profesor que va a estar contigo, de ciencias sociales y mujeres con alma de investigadora. Volvemos y viajamos al mundo del pasado, a la prehistoria. Investigadoras españolas que están detrás de lo que pasó en el día de ayer. Sí, porque resulta que desde la prehistoria, cuando los primeros arqueólogos ya viene el sesgo masculino, en el que ya decían que las mujeres no pintaban nada más que, bueno, cuidar un poco la tierra, en la casita, y ella, Margarita, que es Marga, le gusta que la llamemos Marga, Marga Sánchez Romero, pues ella reivindica que eso no es así y lo cuenta, y además que hay restos arqueológicos que también ahondan en este tema. Y en Cuéntame tenemos a Pedro Cifuentes, que ha sido un verdadero hallazgo, resulta que es Rosa Ventero también, y bueno, pues cuando le preguntamos que cómo se había inspirado esto de contar historia divulgativa a través de los cómics, dijo, pues es que yo escuchando La Rosa de los Vientos, que lo escuchaba desde hacía mucho tiempo, dije... Pues yo, dando clase a mis chicos, quiero también contarles la historia de una forma original. Y a colación de esto, él nos dio una exclusiva que quiero que estéis muy pendientes cuando lo emitamos, pero yo voy a dar otra, y es que estéis muy pendientes porque vamos a lanzar ya ese premio, la undécima edición, que en realidad es la undécima vez que nos ponemos en marcha con el premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, que ya sabéis que está... el grupo NERCOP detrás patrocinando y también el Ayuntamiento de Crevillent, que se agradecemos muchísimo. Y uno de los noticiones, porque vamos a ir dando así poquito a poco, porque ya presentaremos bases, es que la nueva editorial que tenemos, que va a tener una promoción y también una distribución estupenda, es que el premio se va a hacer en la editorial Algaida del grupo Anaya. Ahí es nada. Algaida va a estar en ese premio, en el undécimo premio va a ser la editorial que distribuye el libro del undécimo premio Juan Antonio Cebrián. En un programa, el de esta noche, en el cual en la tertulia también tendremos a un egiptólogo de los más importantes de nuestro país, investigador Francisco Martín Valentín, que va a estar con nosotros desde Egipto. Y vamos a tener también ecos del pasado con Laura Falcolara, que nos va a hablar sobre diferentes rituales que tienen que ver con la muerte. Y vamos a hablar también de la muerte, la extinción que se creía de algunas plantas, de más de 100 especies de plantas que van a ser resucitadas en un proyecto, en una investigación verdaderamente interesante y genial, sobre la que vamos a hablar esta noche aquí en La Rosa de los Vientos. Con Sergio Monforte en la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, con Silvia Casasona en la codirección, en nombre de todos ellos, saludos y comenzamos y arrancamos, saludos de Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. El pasado miércoles un extraño objeto apareció sobre el Pacífico. ¿De qué se trataba? No deja de ser curioso. Las investigaciones oficiales sobre ovnis han declarado secreto el tema porque en muchas ocasiones se puede esconder detrás algún tipo de tecnología de otro país que puede ser espía. Poco después de que se detectara, se supo la verdad. Se trataba de una nave, de un globo, de origen chino, un espía chino. Un globo enorme, tamaño, aproximado, 3 autobuses. Ayer por la tarde, ese globo fue derribado por un caza del ejército norteamericano. Y lo contaba así en Antena 3, Matías Prats. Estados Unidos ha derribado el supuesto globo espía de China. A lo largo de la tarde habíamos conocido que el cese de actividad de 3 aeropuertos de Carolina del Norte por cuestiones de seguridad nacional. Ese es el lugar por el que el globo chino dejaba de sobrevolar territorio estadounidense para adentrarse en el océano. Última hora, acudimos en directo hasta Washington. Carolina Valladares. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Desde hace ya minutos los medios de comunicación lo han confirmado. El balón o el globo chino, espía chino, ha sido derribado a las afueras del territorio continental de Estados Unidos ya. Bueno, un globo espía, no se trataba de un objeto desconocido. Poco después de detectarse, Manuel, se supo cuál era su origen, cuál era su intencionalidad. Ahí puede haber misterio, enigma. Sí, fue un objeto no identificado hasta que se identificó, como el 95-98% de los casos de ovnis que son no identificados por el testigo hasta que lo ve. De hecho, el primer testigo, Chase Doak, que escribió en su cuenta de Twitter que estaba mirando por la ventana, como hace normalmente después de salir del trabajo, y se encontró con un objeto luminoso en el cielo. No voy a mentir, decía en Twitter, primero pensé que era un UFO, un ovni. Es que lo era, porque él estaba viendo algo en el cielo que no sabía lo que era, que volaba, que no estaba identificado, técnicamente lo es. Claro, cuando además escucha por la radio que se han paralizado el tráfico aéreo en 3 aeropuertos, incluyendo el que le afectaba a él, el de Billings en Montana, ya piensa, caray, esto a ver si van a ser aquí la invasión extraterrestre. Luego, cuando encima ve que han movilizado a varios cazas F-22, vamos, tienes la historia de un avistamiento ovni de película, hasta que ya se identifica con un aerostato supuestamente de uso militar. Y hacía muchos años que no veíamos la foto de un ovni en la portada de periódicos nacionales, como sacaba ayer El País en relación a este globo, porque este globo efectivamente durante un tiempo se trató de un no identificado. No es nada extraño, ahora se están publicando hoy 2 páginas en El Mundo por todas las consecuencias políticas que puede tener este incidente. Quizás son un poco alarmistas, diciendo que volvemos a la Guerra Fría por todo, por un simple globo, ya ves tú. Pero los globos o los aerostatos híbridos, los VTOL, se utilizan en el mundo del espionaje desde siempre. al mismo tiempo que se utilizan montones de cosas. Esto Fernando Rueda lo podría explicar mucho mejor que yo. Las mejores fuentes de información para un servicio secreto, con toda su cibertecnología, con todos sus microchips y sus hackers, es la señora de la limpieza de una embajada. Sí. ¿Y siguen usando a la señora de la limpieza de una embajada? Pues sí, la siguen usando. Estoy de acuerdo en el hecho de que la inteligencia es mejor en ese caso para conseguir información y en muchas ocasiones que la tecnología. En el caso del globo, la información que puede tener un globo meteorológico y cualquier otro globo, se consigue una vez que vuelve a su sitio, que vuelve. No. Puede emitirlo. Sí, emitirlo. Pero estamos en el año 2022. No, perdón. Estamos ya 23. En el 2023. El 22 en Canarias. El 22 en Canarias. Y el 21 en las Azores, incluso. Bueno, estamos donde estamos y un globo espía. Mira, déjame apuntar. Es que a mí me parece, es decir, que hace muy poquito los chinos conquistaron la luna. Se han reído de todos un poquito. Es un tema que conozco un poco de hecho lo comentamos hace unos meses cuando saqué el libro de los WAPS. Hay un capítulo entero dedicado a los aerostatos híbridos, a la historia de ese tipo de aeronáutica y cómo ha generado miles de casos. Pero en el siglo XIX, por ejemplo, en el XX. Probablemente el caso Roswell, yo estoy convencido de que es exactamente. Pero estamos hablando de 1947. Pero que En el año 2023, yo creo que los en Colombia, ya, en un montón de países, se están utilizando sistemas de vigilancia aérea basados en la tecnología aerostática. ¿Por qué? Porque es infinitamente más económico que los drones, que los satélites, que los aviones. No tiene ningún riesgo, no van pilotados, aunque se es más, son desechables. Pero son detectables. Y es que si hay cualquier otra aeronave. Es que si hay algún elemento lento, grande, sospechosamente lento para que puedas ver y reflexionar lo que estás grabando, es un globo. Y te diré más. Este globo muy probablemente sea como las armas de destrucción masiva de Irak. Es decir, no sea un globo espía. Porque los globos espías, que sí los tiene China, y que además están siendo monitoreados por los satélites estadounidenses desde el año 2020, en hangares que tienen perfectamente establecidos China para el desarrollo de ese proyecto, de dos globos que concretamente reciben el nombre de Tianheng y Yuanmen. Mi chino no es el mejor, pero esos dos globos, que están al lado de una base del Ejército Popular de Liberación, el ejército chino, ya fueron avistados hace exactamente un año, el 19 de febrero de 2022, al norte de Filipinas, rumbo a Estados Unidos. Y tenían forma de dirigible, con paneles solares en su superficie, con aparatos de espionaje, con cámaras, con emisión vía wifi en frecuencias militares. Es decir, tenían todo el aparataje y no esos paneles solares que todos hemos podido ver en las fotografías de los periódicos. Entonces, según tú, si no es un globo espía, ¿qué es? Sí, sí, es un globo, pero no un globo espía. Que muy probablemente se trata excusa para esa es la cuestión. Que también porque en estos momentos hay una tensión que interesa a Estados Unidos. De ahí que hiciera maniobras en Taiwán, que no dejan de ser una provocación al gobierno chino, defendiendo la autonomía o independencia de Taiwán, como ahora que estaban en vísperas de una reunión importante, porque lo que tiene China, que no tiene Estados Unidos, es esa guerra comercial que sigue China creciendo por encima de Estados Unidos. De manera que hay intereses geopolíticos para que un simple globo haya sido la voz de todos los medios de comunicación en la última semana. Eso no nos afecta a nosotros, quiero decir. No, nos afecta en la medida en que desde el Congreso de los Estados Unidos. Yo soy profundamente escéptico con la geopolítica de periódico. O sea, yo creo que no tenemos ni la menor idea de lo que ocurre en los despachos, de cuáles son los movimientos. Que además, cuando llegan a un medio de comunicación y se convierten en fuente abierta, ya están absolutamente obsoletos y probablemente la realidad no tiene nada que ver con todo eso. O sea, si tuviéramos acceso a fuentes directas, pues igual resulta que en Estados Unidos y China son hermanitos del alma y no tenemos ni idea, como nos ha demostrado toda la historia de los grandes conflictos. Pero en lo que nos afecta a nosotros es que un incidente que se inicia como un caso OVNI, luego termina siendo explicado y tiene una repercusión. Es que no es baladí, porque pero casos hay un como cierto este... interés por parte del mainstream estadounidense en relacionar esto con globos. No olvides que en la penúltima comparecencia del Congreso se dijo que algunas de las fotografías que tenía Estados Unidos archivadas por el grupo de trabajo de la UAP eran globos. Pero y se decía que eran globos chinos. Aquí, es decir, pero si no hay, yo siempre digo lo mismo, todo está en España, no hay que irse fuera. Aquí uno de los proyectos secretos que ha estado desarrollando discretamente nuestro ejército del aire en la base aérea de la Virgen del Camino en León es esto, un globo, un aerostato híbrido que se puede utilizar para controlar el tráfico, para vigilar el narcotráfico, la trata de blancas, o para hacer operaciones de espionaje en Marruecos, en Portugal o en Francia. Hombre, que no hay que salir de aquí. Pero no para espiar a Italia, por ejemplo. Y estamos hablando de un proyecto del año 1980, el de la Virgen del Camino. Pero, Bruno, ¿por qué no? Es algo que te cuesta 2 duros, que viaja a una altitud que te da mucha más perspectiva, que tiene 1000 veces más autonomía que cualquier dron, que a los 20 minutos lo tienes que aterrizar. O sea, ¿por qué no? Todo, cualquier fente de información para un servicio, o sea, de inteligencia evidentemente, es útil. Evidentemente. La señora de la limpieza, la paloma mensajera, los perros que buscan droga. Pero bueno, ¿cómo vas a usar perros todavía si están desde el neolítico usando perros? Pues claro, pero que es evidente. Sí. O sea, todo. Admitamos que fuera un globo espía chino. Si es que sí, eso es algo que nunca vamos a saber, porque si se ha recuperado la tecnología cuántico, si se... y ahora se sabrá si era lectura. Pero eso lo sabrán ellos. No lo van a poner. A mí, digan lo que digan, yo no me lo voy a creer. Porque si te dicen, era un globo espía, bueno, pues a lo mejor no lo era y están utilizando como un elemento de presión diplomático. Y si te dicen, no era un globo espía, pues a lo mejor sí lo era, pero quieren utilizar esa tecnología. Por eso lo comparaba con las armas de destrucción. ¿Quién sabe? Pero yo estoy de acuerdo con Bruno en una cosa, en que, joder, China está sacándole de la delantera a Estados Unidos todo, como potencia tecnológica. Es algo que Estados Unidos ya sabe, que todo el mundo sabe, que hemos subestimado a China. Y es como, me sorprende mucho que la potencia tecnológica del momento, su sistema de espionaje, sea un sistema que detecta cualquiera. No es su sistema de espionaje. Pero es un poco chulería, es que quizá también. Quizá incluso este es el cebo para dirigir la atención al globo mientras están entrando 4.000 drones por la frontera de Canadá. Si es que no tenemos ni idea. Yo he estado leyendo, porque mi acercamiento, mi máximo conocimiento de los globos es en las ferias, o sea, no conozco mucho más. Y he estado leyendo, algunos columnistas que además... Hey, eran, yo razón chinos también. Claro, pues hombre. Sí, y el gas también. El gas es ruso, tú fíjate la mezcla. Entonces, he estado leyendo columnistas de analistas de seguridad de Estados Unidos y ellos lo que comentan es, primero, que este tipo de globos, que a mí también me parece como le pasa a Amado, pues algo que dices, bueno, si los chinos ya están a ese nivel, ¿por qué utilizan globos? Al parecer, este tipo de globos se utilizan mucho dentro del espionaje para captar señales de telefonía y de radio a esa altura que no se pueden captar desde el espacio. Eso es lo que yo he leído. O sea, que sí que son muy operativos y tienen su... Pero no lo haces pasar por una zona de misiles. No, espera. Entonces, la cuestión está en que lo que comentan también estos analistas es que continuamente ambas potencias se están espiando con este tipo de objetos. El problema es por qué ahora ha salido la luz. Esa es la cuestión. Es decir, esto es habitual. Porque igual que se espían, igual que... una reunión. Por eso igual, digo que es todo... Igual, no. Aquí están también claves internas. Puede ser eso, ¿eh? O sea, todo suma. Pero lo que comentan es que lo que ocurre es que aquí continuamente se están cazando espías unos a otros y discretamente son trapos sucios que resuelven las agencias de inteligencia respectivas de Pekín y de Washington y no se entera nadie. Entonces la cuestión es por qué esto ahora ha tenido esa trascendencia. Y aquí lo que hablan es que también es muy importante porque ahora mismo hay una pelea interna entre demócratas y republicanos por ver quién manifiesta más firmeza contra China. Y entonces eso es una de las cosas que también este globo ha puesto en evidencia. Sí, por ejemplo, evidentemente, los republicanos, por eso mandas un F-35 con un misil para un globo. Los republicanos querían que se derribara mucho antes, porque claro, dicen, vas a esperar a que cruce todo Estados Unidos, que ya complete la misión, mande todo lo que tenga que mandar y entonces lo derriba. Y los otros, en cambio, querían ser más prudentes por eso, porque no sé qué cayeran los... Entonces parece que primero se sabía lo que era... Y utilizas un pedazo de caza para lanzarle un pedazo de misil... ¿A un globo de Chichinabo? Es que no, pero bueno, porque ya puestos, es decir, ya lo que se hace es espectacular. Lo lógico sería, yo estoy convencido que los americanos saben perfectamente qué es lo que transmite. Un agujero, no, pero digo, que saben perfectamente qué es lo que transmite este globo, porque si no, imagino que hay otras formas de capturarlo, no sé si con un helicóptero o con otro tipo de procedimiento. Hombre, un helicóptero no, porque estás hablando de una altura de 20 kilómetros, es decir, estos globos están en la estratosfera, muy por encima de donde vuelan los aviones. Pero digo que imagino que habrá alguna otra forma o de dispararle de alguna manera para que baje y luego poderlo recuperar sin tener que ahora recoger todos los restos y unir las piezas, que han dicho que incluso si a algún ciudadano le cae algo, por favor, lo entreguen las autoridades. Van a tener que llamar a la Biloef con el sistema claro, este. Es todo un poco de la tía. Pero por eso digo que entonces yo creo que han jugado también al espectáculo, sobre todo eso, para lanzar un mensaje, ¿no? Otra noticia, otra información, Juan José Enzezoro, que tiene que ver con algo más moderno, teóricamente, como la inteligencia artificial, gracias a la cual se ha conseguido localizar lo que se llaman tecnofirmas. Es decir, puntos y cosas en el espacio, en las estrellas, en otros planetas, en donde sea, que pueda hacer alusión a la existencia de algún tipo de manufactura en ello. Sí, pues es un... Bueno, se están incorporando, como tú dices, pues ahora que está muy de moda y parece que también dentro del mundo académico pues están más concienciados en la posible existencia de vida extraterrestre, pues instituciones que antes nos parecían un poco frikis dentro del mundo también académico, como el SETI, pues ahora están tomando la delantera y en la investigación de este tipo de supuestas civilizaciones alienígenas o del contacto alienígena. Aquí hemos hablado de cómo han estado creando protocolos por si acaso se produce el contacto y qué se debería hacer. Y una de las nuevas herramientas que han incorporado a la investigación a esta búsqueda de vida extraterrestre es la inteligencia artificial. Lo que han hecho es un grupo de 17 investigadores de diferentes universidades, entre las cuales hay, bueno, es un equipo multidisciplinar donde hay matemáticos, hay físicos, hay astrofísicos de universidades de Toronto, de California, de Australia. Lo que han hecho ha sido publicar un trabajo en el cual han hecho una revisión de datos recaptados por satélites que han estado observando durante mucho tiempo, por telescopios, mejor dicho, que han estado observando durante 480 horas cúmulos de información de 820 estrellas. Entonces, todo ese volumen de datos, que es una barbaridad, son 150 terabytes de datos, permitieron aislar unas 20.515 señales procedentes del espacio exterior. Y en principio lo que se trataba es que la inteligencia artificial fuera capaz de discriminar cuáles de esas señales podrían ser de origen natural y cuáles podrían ser esas señales recibidas, esas señales de radio, podrían tener una naturaleza más bien artificial. Entonces, lo que ha demostrado la inteligencia artificial es que efectivamente puede hacer ese trabajo, y entonces de esas 20.000 señales que consiguió aislar, se ha llegado finalmente a un número muy concreto de señales que son las que ahora mismo van a ser sometidas a un segundo escrutinio, porque parece que de momento podrían tener algún tipo de interés. Entonces, de aquí sacamos dos lecturas. Una, que hay una nueva herramienta que va más allá de lo que es simplemente la evaluación que puede hacer el ser humano, que es esta de la inteligencia artificial, donde es capaz de detectar patrones que a los científicos, incluso los más inteligentes del mundo, se les escapan. Y luego, por otro lado, que hay una gran cantidad, un gran volumen de datos recogido por los telescopios que ahora seguramente se puedan someter a esta inteligencia artificial. En este caso, lo que arroja, como digo, este artículo son 8 señales que nunca habían sido identificadas anteriormente, a pesar de que, como digo, había datos aquí acumulados desde, no recuerdo qué fecha es, pero desde el 2000 y algo. Y sin embargo, ahora yo digo, al hacer esta revisión, pues se consigue por lo menos aislar estas 8 señales que hay que mirar. La noticia, digamos, la parte triste de la información es que son señales, 8 señales que nunca más se repitieron. O sea, se cazaron una vez, se registraron, ahora se valora su extrañeza, pero difícilmente van a volver a poderse recuperar o apuntar un telescopio a ese sitio. Verificar realmente si claro. Hay algo ahí. Pero bueno, por lo menos es eso, una nueva herramienta que se incorpora a la búsqueda de vida extraterrestre y que ahora hay muchísimos datos en bases de datos guardados que ahora seguramente se vuelvan a pasar por este tipo de una herramienta impensable en el pasado, hace no mucho tiempo. No estaba entre ellas. Y ahora tenemos una herramienta más para poder conseguir que es algo desconocido en el espacio, en el cosmos, en el universo. Gracias a la inteligencia artificial podemos conseguir saber algo más. Claro, es que eso, sobre todo porque ahora lo que se está haciendo y también lo que ha ocurrido con los WAPs es sobre todo la voluntad, y que tenemos bases de datos y acumulación de datos que no se sabe muy bien qué hacer con ellos, y hay que distinguir eso, la señal del ruido que hay en esos datos. El otro día llegó una información procedente de Egipto, una información que nos hablaba sobre el hallazgo de la química de los instrumentos que se utilizaban en el antiguo Egipto para la vida eterna, para la momificación, y decenas de vasijas halladas en una ciudad necrópolis importantísima en el antiguo Egipto, era la clave. Se encontraba en Saqqara. Nos vamos hasta allí, hasta el antiguo Egipto. Y es que allí se encuentra nuestro siguiente invitado, ahora mismo en directo aquí en España, a la 1:34. Él es el codirector del proyecto Visir, director del Instituto de Estudios en el Antiguo Egipto. Él es Francisco Martín Valentín. Francisco, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola. Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Allí una hora más, ¿no? Sí, aquí en Egipto, en Luxor, una hora más, efectivamente. Pues mil gracias por estar con nosotros durante todos los minutos, por atendernos, pero esta información sí es muy importante porque puede arrojar luz sobre el antiguo Egipto, que básicamente es la civilización más llamativa del pasado. En esta ocasión se ha encontrado parte de las pruebas para certificar algo que era la existencia casi de talleres para momificarse en el antiguo Egipto. Sí, esto es cierto. Es una noticia que ha saltado a la actualidad, de unos descubrimientos hechos en Saqqara, en un lugar concreto de Saqqara, en la cercanía de la pirámide de Teti, que está muy cerca también de la escalonada. Y lo que se ha encontrado allí es una estancia en la que al parecer se fabricaban momias. Esto creo que estaba por medio del Servicio de Antigüedades de Egipto y la Universidad de Tübingen. Lo más interesante de este hallazgo no es solamente haber encontrado el sitio donde se hacen momias, sino que al parecer han hecho análisis de los elementos existentes en las ánforas que se han encontrado, secos obviamente, y al hacer estos análisis se han confirmado realmente los datos que ya se sospechaban anteriormente. Pero yo he de decir, si me permiten, claro, por Dios, tumba, en Asasif, donde estamos trabajando desde el año 2009, y este año haremos la decimoquinta campaña, también es una fábrica de momias. Esto quizás sea una exclusiva que les estoy dando ahora mismo. Ah, sí, y que eso es lo que habéis encontrado para poder considerar ese sitio algo parecido, para que nos entendamos. Hay muchas diferencias, pero para que nos entendamos, sí. A las funerarias en nuestro país, bueno, pues las fábricas de momias en el pasado. Sí, efectivamente. Nosotros estamos excavando una tumba muy grande, de más de 1,000 metros cuadrados, que pertenecía a un visir del rey Amenhotep III en la dinastía XVIII. El hallazgo de Saqqara es mucho posterior, es de época saíta, del año 600. El nuestro es del 1360 a.C. Y en las excavaciones que hemos hecho a lo largo de los años se han encontrado efectivamente en los entornos del año 1000, los entornos arqueológicos del año 1000 a.C., es decir, 400 años antes del hallazgo de Saqqara, hemos encontrado también restos de que evidenciaban que allí se hicieron momias, porque la tumba luego fue convertida en necrópolis desde el año 1000 hasta al siglo II después de Cristo. Y me ha llamado la atención el descubrimiento de Saqqara, y es muy interesante porque nos muestra un lugar donde se fabricaban momias que hasta ahora se conocían prácticamente ninguno. El nuestro, publicado ya, pero que no ha tenido tanto eco, pero que es un hecho porque nosotros tenemos más de 700 cuerpos en fragmentos o de individuos de la necrópolis en la que estamos excavando y estamos trabajando, que era la de esa tumba, ¿no? Y también hemos encontrado aquí recipientes semejantes a los de Saqqara, con sus nombres en hierático, y de alguna manera por eso puedo decir un poquito, confirmar, no tengo que confirmar, pero que lo que se ha encontrado en Saqqara efectivamente es un taller de momificación de época saíta, y que los elementos con los que se hacían las momias, tanto en el año 1000 a.C. en Tebas como en el año 600 en Saqqara, según los descubrimientos, son análogos. Es decir, que estamos viendo que usan cera de abeja, que usan el llamado betún del mar muerto, que es un elemento del petróleo, y luego una serie de plantas aromáticas y otra serie de elementos que algunos de ellos venían fuera de Egipto, que es muy curioso. Entonces, realmente, la noticia de Saqqara es muy importante y muy interesante porque nos da más detalle sobre los análisis químicos exactos de los productos que se han utilizado. Francisco, pero una de las cosas que tú estás comentando es que más o menos los materiales que se usaban para momificar a estas personas, ¿no?, que fallecían en Egipto, eran similares, tanto en una época anterior como la que estáis vosotros en el yacimiento, como posterior, como lo de Saqqara. Pero las proporciones también, porque una de las cosas que comentan en Saqqara es que aunque los materiales más o menos que se utilizaban para la momificación ya eran conocidos, lo que no se sabía tanto era la proporción. Y mirando un poco, poniendo el objetivo en la proporción, dependiendo de cómo era la persona, ¿se utilizaban unas proporciones u otras? Pues bueno, yo creo que no. Yo creo que tendríamos que analizar el problema desde un punto de vista de ubicación cronológica y geográfica. Es decir, todos estos lugares donde se hacían estos grandes colectivos de momias, vamos a decir, tenían unos maestros químicos que eran los que hacían los productos. Cada escuela tenía sus proporciones, con seguridad. Lo que importante era el resultado de la momia, el resultado del trabajo. Y entonces, lo que yo no he visto, digamos, o no hemos visto, o no ha saltado la noticia, es el resultado de las momias presuntamente elaboradas en Saqqara. En tanto que nosotros sí que tenemos la ventaja de que tenemos a la vista los cuerpos de las personas que fueron momificadas con esas proporciones o con esos elementos en nuestra tumba. Las momificaciones son extraordinarias, extraordinarias. Así que quizás efectivamente no podamos decir, porque no hemos hecho el análisis nosotros, las proporciones exactas de los elementos vegetales o minerales que se han utilizado o de origen animal inclusive, pero yo creo que son muy análogos. Y de todas maneras hay que tener en cuenta lo que estamos diciendo ahora mismo, que por ejemplo en Saqqara es del siglo VI antes de Cristo, 400 años antes, en el sitio donde nosotros hemos estado excavando, también se hacía este trabajo. Por tanto, cabe pensar que hubiese algunas diferencias. Y si nos remontásemos a épocas anteriores del Imperio Medio, que nosotros no hemos trabajado, pues encontraríamos momias de un estado de conservación muy bueno, y una mezcla probablemente distinta, pero toda básicamente la misma. Eso es importante, porque lo que deben entender los oyentes es que cada escuela tenía su sitio, pero que el proceso de momificación era análogo. Me has preguntado si, dependiendo del nivel social, había diferentes métodos o elementos o proporciones. Claro, eran materias muy preciosas, eso es cierto, ¿no?, porque eran de importación y eran consideradas sagradas. Es obvio que lo mejor se empleaba para las altas clases, ¿no? Lo mejor. Y de hecho nosotros hemos constatado diversos tipos de momificación. Desde aquellos que se ve que han eviscerado, es decir, han sacado todas las vísceras del cuerpo para hacer el proceso normal, que es quitar las partes que se pudren más fácilmente y luego someter a un bañado de natrón, de sal. Y después los vendajes, etcétera, los óleos, que es de lo que estamos hablando, los óleos con las composiciones. Pues hasta otras que simplemente hemos encontrado, sobre todo de época más tardía, porque hay que tener en cuenta que nosotros tenemos el privilegio de haber pasado también por la misma época de Saqqara, de Saita. Tenemos momias saitas y tenemos momias romanas. Y las momias romanas, por ejemplo, no se visceraban, simplemente se bañaban en este betún del Mar Negro, del Mar Muerto, perdón, y luego se envolvían. Hay diversos tipos de momificación y cuando tienes un catálogo grande, digamos, tanto cronológico como de cuerpos, pues nuestros antropólogos han hecho estudios muy interesantes de todo este grupo de momias. El proceso de momificación varía a lo largo del tiempo en Egipto y según los sitios de Egipto en donde se ha procedido a hacer estas operaciones. Veamos, la noticia de Saqqara es extraordinariamente interesante, ¿no?, porque nos da unas informaciones precisas, pero de un lugar y de un momento concreto. Es decir, que hacer extensivo este hallazgo de descubrimiento a todo Egipto, en general, sería un error científico. Aunque los resultados los tenemos ahí, que son, de facto, millones de momias, los que se han descubierto a lo largo de la historia de la egiptología. Dices, y has hablado en muchas ocasiones de lo que estamos haciendo nosotros, yo creo que es muy importante porque sois investigadores españoles que estáis ahí, universitarios españoles que estáis trabajando desde hace más de 10 años en un proyecto totalmente español, investigadores españoles que se van todos los años allí a Egipto en el proyecto VISIR. ¿Qué es lo que estáis buscando? ¿Qué es lo que habéis encontrado hasta ahora? Bueno, hemos encontrado realmente cosas muy importantes y trascendentes para reescribir páginas de la egiptología. Pues, por ejemplo, en el año 2013 encontramos unas inscripciones, un conjunto de inscripciones, que probaban indiscutiblemente que el rey Amofote III, el noveno faraón de la dinastía decimoctava del Imperio Nuevo, y Ajenatón, que es muy conocido, que es muy célebre, padre e hijo, eran Ajenatón y el hijo de Amofote III, reinaron juntos durante un periodo de cerca de 11 años. Y eso ha obligado a recortar toda la cronología que se venía poniendo en los libros oficiales de egiptología en unos 11-12 años. Lo que implica, entre otras cosas, pues poner en contexto, por ejemplo, a Tutankamón, contexto histórico, me refiero, cronológico, y relacionarle con personas que antes era imposible relacionarlos. Entonces, eso lo hemos encontrado y luego hemos encontrado, pues ya digo, dos enterramientos intactos de las dinastías 21 y 22, de aproximadamente entre el año 1900, 1900 antes de Cristo, con sus momias y todo su ajuar. Y después también otra serie de tumbas, hasta 11, en la excavación de esa grandiosa tumba, que es la del visir Amenhotep Hui, que se llama así, la número 28 de Asasif, donde en el corredor, en el patio, se siguieron excavando tumbas durante más de, pues prácticamente, pues durante más de 1400 años después del visir. Entonces, esto nos está dando unos resultados realmente enormes. El día que se publiquen, no hace tanto ha salido una noticia de que hayamos descubierto en esta campaña 60 momias en una tumba secundaria. Y efectivamente, es una de las noticias normales, que en nuestro caso son habituales, que dicen nuestros trabajos. 60 momias, 60 momias, sí, hablamos de una y parece mucho, pero en vuestro caso 60 momias habéis descubierto. Sí, claro, porque fue una necrópolis, porque este espacio grande de más de 1000 metros cuadrados, insisto, hay que imaginarlo, fue el lugar donde se excavaron tumbas que luego penetraban en la montaña y que son tumbas que constituyen como un dédalo, vamos a decir, como una especie de, no me gusta la expresión, pero bueno, ciudad subterránea, vamos a decir, para que nos entiendan los oyentes, con pozos, con cámaras, con corredores, que albergaron generaciones de sacerdotes y de familias de sacerdotes del dios Amón, del templo de Karnak, ya digo, durante más de 1000 años. Después de la época de Amenhotep III. Y esto constituye un lugar único, importante, muy importante, en Egipto, que está dando resultados tremendos y que dará muchas más sorpresas en los años que vienen. Pues de eso voy yo. Como estamos ahí tan expectantes con esa inauguración que se está retrasando tantísimo del museo tan grande que va a haber en el Cairo, ¿alguno de vuestros hallazgos del yacimiento del visir Amenhotep Hui va a tener, no sé, tenéis algún tipo de conversación para que podamos verlo cuando ya esté eso en marcha? Sí, probablemente no es tanto un hallazgo, porque todos nuestros hallazgos han sido recabados por el Museo de Luxor, que es uno de los principales museos también de Egipto, y actualmente se exhiben en una exposición temporal que casi va a ser permanente. Ajá. Más de 200 objetos, y donde se ven los sarcófagos y todo, porque en principio pensaban llevarlo al Gran Museo, pero luego lo reclamó aquí el Museo de Luxor, y bueno, se lo han adjudicado. Pero sin embargo sí sabemos que hay una estatua de nuestro visir, del visir Amenhotep Hui, que fue encontrada en el delta oriental, en Tel el Basta, a finales del siglo XIX, y que seguramente va a integrar las colecciones, ya está allí, en el Gran Museo, de manera que nuestro visir, que le hemos devuelto a la vida, porque le habían perseguido y se había borrado su imagen de la historia, y con las excavaciones nuestras lo hemos puesto otra vez en valor, pues la estatua va a estar seguramente exhibida allí en el Gran Museo. Y no sabemos lo que vamos a encontrar, es decir, que de aquí en adelante igual aparece algo también muy notorio que se decida por las autoridades egipcias que pudiera ir al Gran Museo. Hemos estado en Egipto, hemos estado en Luxor con el codirector del proyecto de investigación español, el proyecto Visir, es el director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Él es Francisco Martín Valentín. Muchas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias a vosotros. Más informaciones y más noticias. Hemos hablado ahora mismo, hemos estado en directo en Egipto para conocer algo sobre el mundo del pasado y ahora miramos hacia el mundo del futuro, hacia el día del mañana, casi, y al día de hoy con pistas en el mañana. El mundo de los cyborg. Mado Martínez, cuéntanos. El nuevo Frankenstein, que ya está aquí, porque Frankenstein, la novela de Mary Shelley, que nos habla de ese ser bello, un ser que sin embargo aterraba a su creador, porque el doctor Víctor Frankenstein no veía nada cuando lo miraba a los ojos, no tenía alma, pues era un ser vacío para él y lo rechazó. Y el biólogo Cornelis Wallachman está usando células humanas para crear un organismo vivo pero no vivo. Es algo como biotecnológico, con módulos independientes que se pueden conectar y desconectar, como los legos, vamos, estos de nuestros sobrinos. Y mira, voy a poner un vídeo en Twitter para que la gente vea exactamente este moderno Prometeo remendado. En las imágenes se puede ver el módulo cerebral eléctrico conectado a un módulo pulmonar que interactúa y luego agrega el módulo del riñón, las extremidades, la cosa esta se empieza a mover y conforme se va deslizando por la mesa, la verdad, da un poco de cosa verlo, ¿eh? O sea, yo lo digo, es una cosa que da un poco de cosa verlo. Lo interesante, según las explicaciones de Blasman, es que este Lego Frankenstein con un torrente sanguíneo y señales transmitidas a través de los conectores permite que, si un órgano se enferma, puede reemplazarlo fácilmente por otro nuevo. Es una muestra, en todo caso, del poder de las células madre para transformarse en tejido y las posibilidades cuando añadimos en el guiso experimental tecnología y cuerpo humano. ¿Qué le falta a Oscar, a mi entender, ¿no? Después de ver este vídeo de Wasman, de este científico, el experimento no deja de ser extraño, ¿vale? Pues le falta que podamos mirarlo a los ojos y verle el alma. Me recuerda a un personaje de la Guerra de las Galaxias que tenía una mezcla así, entre corazón, pues todo el esqueleto de este totalmente de material como de robótico y era como una especie de luchador, gobernador, una cosa así. Pero bueno, la ciencia ficción, pero que la ciencia ficción está ya que es realidad. Bueno, la ciencia ficción es la crónica de lo que ocurrió ayer y creíamos que no iba a pasar. A este ritmo, al ritmo que vamos, no había ciencia ficción, no hay visión utópica ni distópica del mundo creado que ya está aquí sobre la inteligencia artificial, no existe. Yo creo que se equivocó bastante la ciencia ficción, no predijo algunas cosas, pero sí predijo, y sí estamos hablando de algunas que sabemos y que pueden ocurrir y que están ocurriendo ya. Hemos tenido incluso aquí en el programa ya algún cyborg, alguna persona que en su físico tiene añadido algún elemento tecnológico para potenciar alguna capacidad. Y eso es en definitiva el mundo de los cyborg. Son Frankenstein donde se utiliza lo que se tiene y se utiliza algo que puede pertenecer al futuro. Es una combinación entre lo que ya hay y lo que podemos poner a nosotros mismos, porque eso es el cyborg. El cyborg no es ciencia ficción, es ciencia aplicada al día de mañana, pero aplicado al día de hoy en realidad, Mado. Sí, no, lo que pasa es que realmente el científico este cuando lo está... Él coge un trozo, que es como si cogiera un trozo de carne, ¿vale? Lo que pasa es que uno es de célula madre, uno es de pulmón, otro es de riñón, otro es de extremidades. Entonces, claro, tú lo ves que él lo conecta a un dispositivo eléctrico y cuando conecta el cerebro, por ejemplo, cerebro eléctrico al pulmón, empiezan a interactuar juntos, ¿no? Y luego le añaden los riñones y empiezan a interactuar también. Y luego la cosa se complica porque le añade una extremidad por un lado, otra extremidad por el otro, la cosa esa empieza a moverse. De verdad, miradlo. Y realmente es que da impresión verlo, porque lo que se pregunta este científico es ¿hasta dónde podría llegar esto, no? O sea, realmente, ¿hasta dónde podría llegar esta cosa, no? Cuando empieza a deslizarse sola, ¿no? De forma autónoma. Con Almadilla Rosavetos en el perfil de Mado Martínez está ese vídeo, está algo más sobre la información que hemos contado aquí esta noche. Seguimos en esta tertulia 00, hablamos ahora, hemos mencionado, Josep, los helicópteros, hemos mencionado los ovnis, hablamos de la combinación entre ambas cosas, ¿no? Sí, y nos vamos a ir para ello a Caneto di Caronia. Que igual alguno le suena, pero este es un municipio muy chiquitito que está en Sicilia y que tiene no más de 180 habitantes y que se hizo mundialmente famoso no por su gastronomía, no por la hospitalidad de sus gentes, ni siquiera por la belleza que la tiene del territorio, sino por unos extraños incendios que acontecieron allí entre el año 2003 y 2004. Incendios que afectaban indiscriminadamente a televisores, aparatos eléctricos y viviendas con pequeños electrodomésticos o más grandes electrodomésticos que por causas inexplicables se incendiaban. Vamos, incluso tuvo que intervenir el Vaticano llevando allí un exorcista, el conocido padre Amorth, que declaró textualmente, visto cosas como esta: los demonios ocupan una casa, aparecen en aparatos eléctricos, no olvidemos que Satanás y sus seguidores tienen inmensos poderes. Bueno, pues se equivocaba. El Vaticano se equivocó, no era Satanás el responsable de esa historia, eran los extraterrestres. Y, hombre, pues nos hemos mejorado mucho, ¿eh? Eso lo dijo, que no lo digo yo, lo dijo un informe... Son un poco de demonios solo los extraterrestres. Un informe preliminar que preparó, atentos, ¿eh? Porque por encargo del gobierno italiano actúa Protección Civil, pero incluso viene un científico de la NASA a investigar esta historia... Y declaran que los extraterrestres fueron los culpables de esa misteriosa ola de incendios. Y lo interesante es que se gastaron 1.200.000 euros en llegar a esa conclusión. Vayamos por partes. Porque, como diría Jack el Destripador. Resulta que el que firma este informe es el entonces jefe de Protección Civil, Francesco Mantenga. Descartó que pudiera tratarse de electricidad estática, de que pudiera ser un pirómano HDP que iba incendiando por las casas. Incluso descartó, perdón, descartó cualquier causa natural y se centró en, digamos, algo así como lo sobrenatural. ¿Y dónde entra en esa ecuación lo extraterrestre? Bueno, pues porque resulta que desde el año 2003 los pescadores venían denunciando la salida de luces del interior del mar, en la costa de Caneto de Caronia, que hacían evoluciones y que ellos sospechaban pudieran tener relación con esa ola de incendios. Eso culminó en 2004 con la salida de un helicóptero del ejército italiano que tenía el propósito de verificar esa historia. Y ahora, el famosísimo Luis Elizondo ha podido no solo rescatar fotografías de ese incidente, porque el helicóptero terminó siendo abatido por ese ovni, es un suceso muy poco conocido, sino que además tuvo oportunidad de hablar con un teniente coronel al mando en esa época, que confirmó que ese objeto había protagonizado en abril de 2004, un aterrizaje y que el helicóptero iba precisamente a verificar esas cosas. Al parecer, el objeto se situó detrás del helicóptero y después de que el helicóptero lo detectara y tratara de hacer una maniobra para intentar abatirlo, resultó que del objeto salió un rayo que hizo mal funcionar el rotor y acabó, pues, yéndose a la porra. Y entonces se establece la ecuación. El rayo electromagnético que afectó al rotor era de la misma naturaleza que los fuegos detectados en Caneto di Caronia. Con lo cual, dicen que esos objetos, esos ovnis, no dice que sean tripulados por hombrecitos verdes, por supuesto, sean los responsables de los fuegos, y esa es la conclusión a la que llega en ese informe hoy día confirmado por este teniente coronel del ejército italiano. Una última cuestión, y es que el ejército italiano siguió esa investigación y nunca pudieron determinar si esos objetos eran de naturaleza terrestre. Ellos sospechaban que podían estarse probando algún tipo de arma en bajo el mar. Bajo el mar o en la superficie, pero en cualquier caso en la zona, pero descartan que sea una arma italiana y por lo tanto ponen en solfa qué otra nación, siendo aliada, volvemos a la sospecha. Un globo chino. Los chinos. Sí, un globo chino, lo veo. Podría haber sido el causante de tamaña desgracia. Bueno, pues es decir, alguien tiene una tecnología que puede ser capaz de lo que ocurrió en Carreto de Caronia y que puede ser también la misma tecnología que provocó el derribo de este helicóptero. Efectivamente. ¿No? Un rayo con ondas magnéticas. Electromagnético. Electromagnético. Bueno, pues y que todo tiene que ver con una información oficial, en este caso relacionada a una investigación que se ha efectuado para estudiar el fenómeno OVNI. Sí, llegaron el incluso de a decir que para parar ese rotor era necesario 15 gigavatios de potencia electromagnética. Y no eso, es, y eso, mucho eso dinero, suena, ¿no? Eso suena a muy caro, a mucho. Muy caro. O sea, tú mira cómo está el gigavatio por eso digo de la luz. Que carísimo, ¿no? La factura era cuánto, $1,000,000. Y encima, fíjate la factura y luego toda la cantidad de aparatos que se quemaron. La pobre gente se quedó ahí con un susto. Pues después vamos a continuar en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Hemos empezado a la 1 de la madrugada. La Rosa de los Vientos está esta noche hasta las 5 de la madrugada. Y nos queda por delante todavía mucha Zona Cero, mucha tertulia Zona Cero, muchas informaciones y muchas noticias. Unas de ellas tiene que ver con la memoria, una investigación realizada por investigadores y por estudiosos de Harvard sobre la memoria en los seres humanos. Vamos a hablar también de milagros. Hablaremos también la hora siguiente del programa de los llamados centrales y de muchas otras cosas, pero lo que decimos, insistimos en ello, que va a ser después de la actualidad en Onda Cero, que es ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos y lo vamos a hacer con una información de Silvia Casasola que tiene que ver con el mundo de los milagros. Sí, la verdad es que hacía bastante tiempo que no escuchábamos de un posible milagro y es un milagro en Lourdes. Resulta que el padre John Hollowell, el sacerdote, es de la archidiócesis de Indianápolis, en Estados Unidos. Y bueno, él en 2018 se entera de varios casos de abusos sexuales y lo interioriza de tal manera, se siente tan horriblemente mal que es como que se pone a rezar y en su conversación con Dios, pues es como que le dice, si yo tengo que llevar de alguna forma una cruz para ayudar a estas personas que lo han pasado tan mal, porque eran una docena de personas que habían tenido estos abusos sexuales y lo habían pasado realmente, realmente mal, pues él es como que una vez que dice esto, él se pone a rezar para ayudar a la gente, intentar hacer todo lo que está en su mano, y mira tú por dónde, 2 años después, el 11 de febrero, coincidiendo con la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, a él le comunican que tiene un tumor, cerebral. Entonces él, en vez de... hombre, se asusta, claro, porque le han comunicado que tiene una enfermedad, pero lo relaciona con lo que él había dicho en 2018, de llevar de alguna manera ese peso de esas personas que habían sufrido esos abusos sexuales por parte de la Iglesia. Bueno, pues entonces él está en ese momento con esa situación y decide ir a Francia. Y bueno, pues está en Francia y según está en Francia, él pues hace pues lo típico de ir a la zona de Lourdes, de hacer también sus rezos, sus cosas, pues tan normal. El asunto es que él de repente empieza a notarse mejor y el 30 de febrero de 2023, en un breve vídeo, dice que se ha curado. Esta visita a Francia la hace en junio de 2022 Y bueno, pues sí es cierto que justo antes de irse al viaje le habían dicho que estaba avanzada la enfermedad, que no tuviese ningún tipo de remedio. O sea, me imagino que a lo mejor sí podrían darle quimioterapia, tampoco lo especifican, no lo detallan, pero no que estuviese terminal, pero sí que estaba la enfermedad más avanzada. El asunto es que una vez que él viene de viaje, como digo, esto fue en junio de 2022, y el 30 de enero de 2023, él dice que está curado. Entonces, él, toda su referencia la hace como que no es que hubiese recibido, imagino que sí, ha seguido con su tratamiento, sus medicinas y sus cosas, pero no hay nada que explique una curación así tan de repente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que una vez que él ha comunicado a la Iglesia lo que él cree que es un milagro, pues ahora, claro, ya se tiene que hacer una investigación en condiciones para ver si realmente, con todos los papeles, con todo lo que dicen los médicos, con todo lo que él dice, sí tiene los requisitos para que la Oficina de Hallazgos Médica, que está desde el año 1883 en marcha, pues diga que realmente esto es un milagro. Y los requisitos son que debe ser una curación imprevista, instantánea, completa, duradera e inexplicable. Si todos estos requisitos los tiene este padre, que se llama John, os digo el nombre enseguida, él se llama John Hollowell, pues entonces realmente será un milagro certificado por la Iglesia, que es la única que puede certificar que realmente esto es un milagro real. De momento, de los 8.000 casos estudiados de gente que había dicho que se había curado por intercesión de la Virgen de Lourdes, solo se ha reconocido por parte de la Iglesia 70, que tienen estos requisitos que acabo de comentar. Y el último fue en 2018, con el caso de la hermana Bernadette Mourieux. Así que ya veremos a ver si con el cura John Hollowell pasa lo mismo. De momento él, claro, está encantado porque realmente su tumor ha desaparecido, pero ya veremos si la investigación termina certificando. Realmente son dos milagros, sí, ¿no? Porque por un lado pidió que tenía el tumor y luego que se lo quitaron en Lourdes. Claro, él quería soportar los dolores del tema. Lo que pasa que yo no entiendo muy bien aquí cómo lo van a poder encajar, porque dentro de la medicina hay un concepto en el caso de los tumores que es la remisión espontánea. Y que es inexplicable, pero está asumida por la ciencia y se está investigando. Entonces, que algo sea una revisión espontánea de un cáncer es algo que entra dentro de la naturaleza del cáncer. Y se sabe por qué solo padecen esas remisiones espontáneas, la padecen creyentes, no creyentes y animales, por los que nadie reza, son animales de laboratorio. Entonces ahí no hay intermediación divina que tú puedas suponer. Sí que puede ser tu sistema inmunitario que se defiende y al final lo elimina. Es que se está estudiando, o sea, hay casos y está viendo que hay un porcentaje determinado de cánceres que se soluciona espontáneamente y no se sabe por qué. Y no lo puedes asociar a algo externo, ¿sabes? O una, sí, lo que pasa es que las personas muy, muy, muy, muy, muy creyentes, con sistemas de creencias muy férreos, también son muy, muy, muy susceptibles al efecto placebo. Y hay diversas investigaciones y anecdotarios en la literatura médica sobre ese tipo de casos, ¿no? Como el caso del Creovicen, que hablamos hace poco también en la tertulia y cosas así, ¿no? No, yo podría iba a decir hecho. Que Lourdes, hay estudios sobre el potencial del efecto placebo de los creyentes en Lourdes. No, iba a decir que me ha chafado la historia de los animales, que desconocía, ¿no? Porque es evidente, en la línea de lo que apunta Amado, que no sabemos cuándo se inicia un proceso terapéutico. A lo mejor el ir al doctor y ver su bata blanca ya nos predispone, obviamente, a generar una serie de endorfinas, de mecanismos internos de nuestro cerebro que pueden desencadenar, y no siempre, y esa es la gracia, ese proceso de curación, ¿no? Atribuirlo a causas sobrenaturales, pues obviamente quienes tienen fe se sienten más felices por el hecho de pensar que ha sido la intercesión de Dios o de la Virgen en este caso, que no una simple droga generada por nuestro cerebro. Luego, en el caso de Lourdes, sí que hay un trabajo muy bueno que hicieron médicos italianos que estuvieron revisando todo lo que todas las curaciones milagrosas que se han realizado hasta la fecha, y ahí hay una serie de cuestiones estadísticas. Las que estaban confirmadas por la Iglesia. Las que están confirmadas, las sí, 70. Además accedieron a los informes de todo este comité médico que hay en Lourdes y tal. Y hombre, hay un efecto estadístico que es muy, muy llamativo. Es decir, el mayor número de curaciones milagrosas ocurren las primeras décadas del fenómeno de Lourdes, o sea, las finales del siglo XIX, principios del XX. Conforme aparecen los antibióticos, aparece la radiología, aparecen más conocimientos médicos, los milagros se van distanciando en el tiempo y son cada vez menos. Y esto es curioso porque hay menos milagros cuando, curiosamente, más masivamente acude la gente a Lourdes. O sea que por el propio efecto estadístico se debería esperar que hubiera más milagros, ¿no? Entonces, bueno, claro, al principio no tenían ni radiografías. No se conocía ni siquiera el papel de los microorganismos. Estamos hablando de que todavía no estaba ni Pasteur cuando aparecen los milagros. Entonces, hombre, es un poco chocante. Y luego ya para mí lo que es clave es que en la época del COVID justamente cerraron las piscinas de Lourdes por temor a que se contagiaran todos los peregrinos. Entonces, no sé, yo la sospecharía un poco tapabocas. Claro, del balazo. Que estaba el bicho no sé, ese ya era complicado. Raro. Hablando de eso, vamos a hablar de la próxima pandemia, vamos a debatir, vamos a tener diferentes opiniones sobre esta información, esta noticia, y lo vamos a hacer. Vamos a escuchar esta sintonía, esta música. Hello again, friend of a friend, I knew you were. I come and go, was waiting for the world to end. Now that the truth is just a rule. Esta semana va a finalizar la última de las restricciones que hubo en nuestro país. Casi tres años después del comienzo de la pandemia. Pero desde entonces, los investigadores en la ciencia nos están alertando que quizá, esto no se ha acabado porque hay otra serie de peligros a los que se enfrenta la humanidad. Y uno de ellos es que la próxima pandemia puede tener que ver con el mundo de los hongos. Aunque pandemias hay varias ahora mismo, sigue en marcha la pandemia del COVID, no ha desaparecido, seguimos en época de pandemia, sigue la pandemia del SIDA, sigue todavía activa y siguen otras, pero evidentemente la del COVID ha sido muy destructiva y ha provocado muchísimas muertes y una afección generalizada en la población y también en la economía, en la sociedad, en definitiva, nos ha paralizado por completo. Ha sido la pandemia que ha catapultado todo, la humanidad y todo, la economía también, hacia abajo. Información y noticia que nos habla sobre la relación entre los hongos, la pandemia. Mado Martínez, cuéntanos. Bueno, pues este tema me encanta porque habla de una cosa que me encanta. Yo creo que todo el mundo está viendo, o casi todo el mundo, muchos de nuestros oyentes están viendo la serie The Last of Us, y seguramente muchos también han jugado a The Last of Us, que es un juegazo, yo lo jugué hace años, es para PlayStation. Desafortunadamente no está en la Xbox. Voy a llorar un poco, pero bueno. Si estáis viendo la adaptación que ha hecho HBO, que el público ya está calificando como la serie del año, pues os pongo un poco en contexto. La historia, el viaje del héroe de toda la vida, solo que en un escenario de apocalipsis zombie originado por un hongo, no por un virus, como normalmente se hace. Entonces, los científicos, la gente, el público se está preguntando, ¿podría un hongo desatar una pandemia a nivel global? Y la verdad es que cuando le preguntan a científicos como Norman Van Rijn, micólogo que estudia en la Universidad de Manchester, las infecciones micológicas precisamente, fúngicas, nos dice que sí. Y Tom Chiller, que es jefe de enfermedades micológicas de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, pues tampoco se sorprende ante la pregunta, ¿no? Pasar, todo puede pasar. Hay hongos que afectan al comportamiento, si no que lo digan lo de los alucinógenos. Pero bueno, de hecho hay uno que vuelve a las hormigas locas, que es el Ophiocordyceps unilateralis, que se cuelgan así, que se suben a lo alto de un árbol, se cuelgan de la rama boca abajo y como que el hongo se las come, ¿no? Por dentro. Bueno, Estados Unidos, y aquí es donde la cosa se me pone ya interesante a mí, muy ducho en esto de tener planes de crisis en caso de que pase lo impensable, como debe ser, no se queda atrás porque tiene un planazo llamado Con Plan 8888, que es el plan de crisis en caso de apocalipsis zombie. Que sí, como habéis oído, que Estados Unidos tiene un plan en caso de que se desate el apocalipsis zombie. Tiene un plan de emergencia, es un plan de 77 páginas. Y en este plan identifica los posibles escenarios que podrían desencadenar un apocalipsis zombie en el mundo y cómo actuar ante ellos. ¿Cuáles son estos escenarios según el Comando Estratégico del Departamento de Defensa de Estados Unidos? Repito, esto es real. ¿Qué podría desencadenar un apocalipsis? Aunque no lo parezca, pues, y a mí cosas. No me lo parece. Bueno, pues siete cosas, allá voy, ¿vale? Venga. Venga. La primera, zombies patógenos producidos por un virus. Bueno, de todas las películas, ¿vale? Inspirados en los temas de los ataques de la rabia y todo eso. Bueno, zombies mágicos. Este me mola mucho, pero tampoco soy capaz de imaginármelo. Zombies mágicos producidos por el ocultismo. ¿Vale? Toma ya. Pues me imagino que los de vudú, de estos, como los esclavos, ¿sabes? Como los que se. Los que normalmente Haití. Se hacen con el. Claro, los de Haití, el pececito este venenoso que utilizaban para crear. Exactamente. Pez globo, por cierto, que vi uno en Cuba y me quedé flipando. Zombies electromagnéticos, producidos por ondas electromagnéticas, como en la novela Cell de Stephen King. Toma ya, sí, pero si no es que, si habéis si leído es que la novela oye, esa. Pero perdona, si es que ahora mismo, tal cual lo estás diciendo, lo estamos viviendo ya. ¿El globo o el chino? ¿El electromagnético? ¿El bueno, de Italia? Pero... Venga, a ver, más. Bueno, mira, el electromagnético oye, es como el de la novela de Stephen King, de Cell, que recomiendo a todo el mundo que lea. Que yo creo que es muy importante, en este momento y en este punto. Las ondas electromagnéticas no causan ningún problema, no tienen ninguna afección física. Bueno, bueno. Eso es una leyenda urbana. Bueno, yo esto depende de los voltios. No, eso es un ataque un ataque con... Ya verás, pero mira, los polis cuando te meten el taser te quedas... Yo creo que esto está inspirado en la película, bueno, en la novela de Stephen King, es una de Cell, que también no tiene película, que no hay, que es muy buena, yo la recomiendo. Que las ondas no generan ningún problema, son exactamente, generan los mismos problemas en la mente que los centrais. Los problemas en la mente los tienen quienes lo dicen. Bueno, eso es para después. Yo ahí no entro. Si Estados Unidos dice que las ondas electromagnéticas pueden causar zombies, yo, ¿por qué lo dicen? No sé. Pues, pero recomiendo la película. Porque está, porque quien lo ha dicho está un poquito vale, para allá. Pero vamos a mirar el protocolo, que luego vienen las pandemias. Venga, con los zombies y no están, no tenemos las defensas. Vale. A ver, vamos a recapitular. Vamos por lo menos, claro, a identificar los tipos de zombies. Por ejemplo, el cuarto. Zombies simbiontes, que son los producidos por parásitos. Vamos, que aquí entran los mencionados virus, pero también las bacterias, los hongos y hasta una pulga, lo que sea, ¿no? Porque, bueno, vamos, este simbionte sería el tipo de zombie de la serie The Last of Us, así explicado. Vale. Y los zombies espaciales, producidos por extraterrestres, están en el punto número 5. Los zombies, atención a esto, que es un festival. Oye, ¿han cobrado por eso? ¿Ha cobrado alguien? ¿De verdad han cobrado? Hombre, claro, hombre, 2 millones, hombre, por lo menos. Claro, esto tiene su presupuesto. Zombies vegetarianos... A ver, espera. También zombies vegetarianos... Pero no, agárratela, que con esta... ¿Demonios has escrito eso? No, te lo juro, te vas a caer de la silla. Zombies vegetarianos, que son muy peligrosos, según el informe, por su excesiva hambre puede producir la deforestación mundial. ¿Vale? De verdad. O sea, escucha, que me quedo... Ha hecho mucho daño, ha hecho mucho daño. La pandemia, la verdadera pandemia, también ha sido sacar a la luz a una serie de personajes que escriben y dicen una cantidad de tontadas enormes. Oye, que no, muchas veces... Los zombies por vacunación zombie. Y por... chip, también. Acuérdate que muchas veces falta un tipo de zombie, Espera, no. Muchas veces los asesores de conflictos tremendos son guionistas porque se han puesto en las tesituras más terribles y resulta que luego suceden. Así que, claro, su trabajo es Dios. Los que manejan, los que trabajan en riesgos... los que trabajan en riesgo organizacional se dedican a... Bueno, atención a 7, que este ya sí que... Pollos zombies. Venga, o sea, ya. Pollo zombie. Menos mal. Venga, ya. Joder. Me ha dejado un poco descolocada. Pero bueno, sí. Yo supongo que alguno de los que diseñó este plan se quedó traumatizado con la película Los pájaros de Fisco. O le picó un pollo. Igual alguna gripe había, se nos va de la mano algún día de tanto comer pollo. Vete tú a saber, pero bueno. Seguro. Oye, con la cantidad de gente que come pollo, tú imagínate que te zampas un filete de pollo y te quedas... Madre mía, de verdad. Yo ahí lo dejo, para abrir debate. Sí, sí. Abrimos el debate que, Manuel, hay gente que escribe esto y cobra. como su nombre indica, una pollada. Pues lo dices por el pollo, ¿no? Claro. Vale, vale. Jolín, qué barbaridad. ¡Su pollo! Ahora, ¿qué zombie veis más creíble? A mí cuando dijo lo de los zombies está difícil, mágicos, ¿eh? Silvia, me lo pone difícil. Cuando me dijo lo de los hombres mágicos, yo pensé que se refería a Juan Tamariz en un videoclip de Michael Jackson. Y eso sí da mucho miedo. Pero bueno, supongo hombre, que... No sé si es zombie o está momificado, a ver, no sé. Supongo que quien haya presentado este informe habrá tenido que documentarlo. Y independientemente de que en Estados Unidos el movimiento survivalista... muy vinculado a la asociación del rifle, a la venta de armas, sí, a toda sí, esa sí. industria. Parece que es tiene un mucho... informe efectuado por la gente que tiene, por lo menos, la mente como los de Quanum. Pero ya hace mucho tiempo que un sector amplio de la población norteamericana está deseando que por fin llegue una desgracia del tipo que sea, con los pollos, con las hormigas, con los extraterrestres, con lo que sea, si luego... para poder rentabilizar todo el dinero que han invertido en refugios subterráneos, en munición, en alimentos perecedero, porque es una putada. Bueno, pero mira, que tengas todo eso almacenado y si quitamos la palabra zombie, hay ciertas cosas de las que ha dicho ella que sí podría ser pandemias de estas bastante potentes. Bueno, o sea, que... y otras. Que hace no muchos años, en el Congreso de los Diputados de España, yo vuelvo a barrer para casa, también se hizo una pregunta al gobierno si el gobierno estaba preparado para una amenaza zombie. No recuerdo si había sido el PP al PSOE o el PSOE al PP. Hace no mucho tiempo. Hay una pregunta parlamentaria documentada aquí en España. Aquí hay que hacer protocolo para todo. Fue para... porque no le estaba... le mandaba un montón de cartas y nunca le contestaban, y entonces al final buscó una pregunta provocadora para que de esa manera se pusiera en evidencia, ¿no? Porque siempre le contestaban con evasivas, entonces por eso la lanzaron. Pero de todas formas, a ver, este informe es un informe que evidentemente no tiene ninguna pretensión de ser real y está pensado con fines de simulación. Y lo que está haciendo, si os dais cuenta, es cada uno de los zombies lo que está estableciendo es un tipo de riesgo de amenaza concreta que puede afectar al ejército o a la sociedad. Por ejemplo, un ataque electromagnético. Yo creo que también puede afectar una pandemia y puede generarla cuando haya alguien o algún grupo de gente que cree ese tipo de cosas. No, pero aquí es decir, aquí lo que se trata es de lo que han hecho ha sido como personificar en los zombies los riesgos principales. Por ejemplo, esto de los vegetarianos, serían amenazas medioambientales, de destrozar, tal. Lo electromagnético, pues cualquier cosa que podamos imaginar que tiene que ver con armas electromagnéticas. Luego la parte ataques biológicos, los virus y los parásitos que comentaba lo también. Lo que te he dicho yo, que si quitas la palabra zombie ya lo centras. Incluso el de ocultismo mágico sería también determinadas creencias, y ahí que sí podríamos trabajar con el tema conspiranoico, que pueden condicionar la voluntad de las sociedades. Y ahí estarían todo lo que hemos hablado en muchas ocasiones de operativos psicológicos. Y una de las cosas también por las que hacen este tipo de entrenamientos es porque de esta manera eludes tener problemas diplomáticos. Porque cuando tú haces estas simulaciones, a veces tienes que decir, imaginaros aquí que hay un plan ahora mismo de defensa activa o de emergencia nacional de una invasión de Marruecos. Y eso sale a la luz. Esos son los pollos. Claro, el tema sería que eso nos empieza a poner, o por ejemplo de Portugal, eso es decir, cuando salen esos planes de simulación, que obviamente todos los países los tienen que tener, pero que aparezca el nombre de una posible amenaza, claro, que ya te genera un cierto revuelo diplomático. Entonces, si tú lo dices que la amenaza son zombies, haces lo mismo, incluso desarrollas también un poco la inteligencia de los militares, es decir, ante algo absolutamente inesperado. Y llamas la atención también a la población, porque claro, también se hace eco de eso. Pero evitas, como digo, que puedas tener, que si directamente dices que son los rusos o son los chinos, ¿no? Pues bueno, es una manera de... pero ellos saben perfectamente... O sea, que los pollos pueden ser cualquier... De hecho, no, los pollos entrarían dentro de esas amenazas que tendrían que ver con la alimentación, es decir, que hay algún tipo de tóxico, de arma biológica dentro de la alimentación. Entonces te obliga a que tú despliegues estrategias de diferente tipo para todo este tipo de amenazas, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues la siguiente información sí tiene un origen mucho más serio, mucho más desarrollado. Son investigadores de Harvard quienes lo han escrito y tiene que ver con la memoria humana. Manuel. Sí, puede tener que ver incluso un poquito con nuestros temas. Se acaba de publicar en Current Biology, una de estas revistas científicas, un trabajo de un equipo del segundo hospital más importante de la Facultad de Medicina de Harvard, dirigido por Jeremy Wolf, del Departamento de Cirugía, donde resumen tres experimentos diferentes para estudiar dos tipos de memoria. Hay muchos tipos de memoria. Aquí han estudiado concretamente la SMM y la TMM, o sea, la memoria especial masiva y la memoria temporal masiva, con siete experimentos que les han dado unos resultados que no esperaban y que les hacen, vamos, que hacen unas reflexiones interesantes. Por ejemplo, para uno de los experimentos cogieron a un grupo de sujetos y les mostraron 300 objetos diferentes. Utilizaban para esto una especie de dispositivo que a mí me recuerda mucho uno que inventamos hace 1000 años, el grupo Fénix de La Coruña, para hacer experimentos de telepatía. Imaginaros una placa con 7x7 compartimentos. Nosotros utilizábamos los envoltorios de los carretes de fotos, aquellos tubos de plástico cerrados, y luego pues con el péndulo intentabas ubicar dónde estaba, pero aquí lo que hacían era colocar distintos objetos para que los sujetos del estudio recordasen dónde estaba cada uno de esos 300 objetos. Y algunos de ellos llegaron a alcanzar resultados de más de 100 aciertos, que es algo que está bastante por encima de lo que sería al azar, con una precisión de más menos una celda, es decir, que señalaban la 7-4 y en realidad estaba en el 7-5, pero que les ha sorprendido la efectividad de su memoria. En general, los resultados en torno al 60 y el 80%. Hicieron también experimentos en relación a la memoria temporal, colocando en una línea de tiempo y haciéndole señalar en qué momento del experimento se había utilizado tal o cual objeto, con lo cual, a pesar de que nuestra memoria a largo plazo sea tremendamente vulnerable y en realidad casi nada de lo que recordamos de hace mucho tiempo ocurrió como lo recordamos, sino que vamos reconstruyendo en cada recuerdo ese evento, en cuanto a la memoria espacial masiva y la memoria temporal masiva, los resultados han sido sorprendentemente precisos. Y una de las reflexiones que hacen, que me parece curiosa, es que en muchas ocasiones no confiamos en nuestra primera percepción, en nuestra memoria instintiva, y a veces el raciocinio es el que hace que no recordemos dónde dejamos las llaves, dónde hemos aparcado el coche en el centro comercial, cuando nuestra mente, nuestro cerebro, tiene los mecanismos para, de una forma no racional o no racionalizada, sí, sin pensarlo, dar una información. Esto se trabaja mucho, por ejemplo, en ciertos deportes, sobre todo en las artes marciales, en el boxeo, en muchos deportes de contacto, en que el entrenamiento durante mucho tiempo hace que en un momento determinado no se procesen conscientemente la esgrima, por ejemplo, sino que se actúa por reflejo, por instinto, ¿no? Y esto se ve mucho en ese tipo de deportes. Pero también se suele confundir mucho con algo casi sobrenatural, y sobre todo en el mundo de las artes marciales, yo lo conozco un poco mejor, se llega a crear toda una mitología con algo que es totalmente instintivo, reflejo, pero producto de un entrenamiento previo, y se crea toda esa mitología de los golpes secretos, de los poderes ocultos. Yo según le estabas diciendo, me estaba acordando de cuando te tapan, te pones a hacer artes marciales y tienes que hacerlo así un poco como por instinto. Como los Jedi. Jedi. Sí, eso tiene truco, pero en realidad teóricamente es lo mismo. Cuando tú estás en un combate de esgrima, no te pones a racionalizar, el florete viene por el lado derecho, entonces yo tengo que hacer un arco de abajo arriba para evitar, tiene que ser todo fluido y rápido, ¿no? Bueno, y entonces, en cuanto a este experimento, estos investigadores de Harvard hacen 6 recomendaciones, que esto es de Harvard, 6 recomendaciones para mejorar nuestro cerebro y nuestra memoria, que algunas son un poco de perogrullo, vamos, que aunque no seas de Harvard son bastante evidentes, pero bueno, compartir tiempo con los amigos. Esto es algo que no solo aumenta el nivel de felicidad, sino que prolonga la vida y es beneficioso para el cerebro y la memoria. A menos que los amigos, resulta que al final no sean tan amigos. Entonces igual es contraproducente. No, pero evitar fumar y moderar el alcohol. Bueno, aquí han descubierto la pólvora. Porque los fumadores tienen un mayor grado de pérdida de memoria relacionada con la edad. Igual vives más tiempo o no vives más tiempo, pero se te hace más largo. Si tienes que dejar de beber. Muy bien. En el caso de los bebedores, pueden, en los casos más graves, pasar por problemas como el síndrome de Korsakoff, que viene a ser algo así como beber como un cosaco, imagino, y que puede desencadenar una amnesia repentina y dramática. A eso se llama cogorza. Pero cogorza... Lo peor del delirium tremens, cuando ya está. Ese síndrome es muy chungo. El tercero me encanta. No hace falta ser alcohólico. El tercero, yo creo que nos va a gustar a todos. Leer mucho. Leer, sumamente importante, subraya. No importa si se leen novelas, cuentos, noticias, cualquier tipo de lectura. Y también escribir. También escribir es muy recomendable porque es como el ejercicio de un gimnasio para los músculos, pues esto es ejercicio para el cerebro y la memoria, que es de lo que ellos ocupan. Cuarto, salir a caminar. Tanto caminar como practicar actividad física es necesario y se recomienda practicarlo de manera regular, a menos que te olvides de cómo vuelves a casa. Entonces, ni memoria, ni ejercicio, ni nada. En el quinto, los españoles estamos un poco adelantados a los británicos porque recomiendan efusivamente la siesta, que es algo muy español, y dormir bien por la noche, que también es un poco esto de perogrullo. Recomiendan estas siestas tan españolas a media jornada, unos minutos de descanso y entrenar los hábitos del sueño. Porque aquellas personas que sufren trastornos del sueño también suele afectarles a la memoria y tener pérdida de memorias importantes. Y la mejor es la sexta. Como este tipo de estudios, proteger. A ver. Recomendable para la memoria, para cuidar la memoria, proteger el cerebro de lesiones. Porque tener golpes en la cabeza puede ser una de las principales causas de memoria, de pérdida de memoria. Oye, más de uno se tiene un buen golpe en la cabeza. Por eso es importante utilizar un casco cuando se realicen actividades y deportes de riesgo. O por si acaso, cuando salgas a la calle y no te vaya a caer una maceta en la cabeza y pierdas la memoria. Pero bueno, estas son las recomendaciones de la Universidad de Harvard. Muy bien. Ay, la verdad es que... Impecable. Y tú te extrañabas de que los chinos usen globos. Sí, es verdad. Mira, a mí me ha gustado mucho una, la de escribir, porque yo siempre digo que todo el mundo debería escribir, todo el mundo debería llevar un diario, todo el mundo debería llevar un cuaderno Hemingway en el bolso y mientras está tomando el café, lo que sea... Escribir, de verdad, ese ratito de atención plena, lo que te pasa por la cabeza, lo que estás viendo, lo que estás sintiendo. Eso me ha encantado. ¿Qué secreto? Porque yo creo que mucha gente lo sabe perfectamente. La gente que estáis en esta mesa, que estáis en esta tertulia, soy gente con una memoria, lo que se suele decir popularmente, no sé de dónde viene la expresión, pero memoria de elefante, seguramente, porque es muy grande. Creía que ibas a decir prodigiosa. Ahora oh, prodigiosa. Bueno, ¿por qué recomendáis, qué contáis, qué puede hacer la gente normal? Cosa que se puede hacer normal para fortalecer la memoria. Manuel. A mí me ha gustado lo de leer y lo de la siesta. Comer rabos de pasa, dicen también. También, nueces. Lo mejor para la memoria, mirar Google. Sí. Yo miro Google y ya lo recuerdo todo. Busco lo que necesito y no, ya... en serio. Te lo digo verdad. O sea, no hagas un informe norteamericano como estos. Es verdad, yo te lo digo. Sí. Yo miro Google y mira, genial, y ahí voy... Tú no fortaleces la memoria mirando Google. Pero de ninguna manera. Yo no sé si hay alguna forma o no lo hago conscientemente lo de fortalecer la memoria. Yo no hago nada. No, pero algo que tú hagas que creas que es bueno para que la gente mantenga su memoria, mantenga su actividad. Consultar Google. Es que yo miro Google. No, por lo de pronto, todos los que estamos aquí usamos los cascos. Sí. Como sinónimo de auriculares en este caso, pero llevamos los cascos. Vale. Ninguno me responde. Mado Martínez, ¿tú qué haces? Sí. Yo, aparte de jugar videojuegos... ¡Joder! Pues, lo vais... Escribo mucho. Venga. Es que escribo, yo mucho, mira, medito mucho. Y soy muy amiguera, ¿eh? Eso de los amigos también me gusta mucho. Sí, yo soy muy amiguera. Yo soy súper solitario. Bebo, fumo, no duermo un carajo. O sea, si es que yo tendría que tener Alzheimer. Números, o sea, todos los números. Justo todo lo contrario. Oye, mira, justamente lo que yo hago, y además trato de practicarlo, es las relaciones sociales. Mi madre, lo sabéis, tiene Alzheimer. Y puedo constatar que durante el periodo de pandemia, que estuvo conviviendo con nosotros, y por consiguiente, pues la afectividad, ¿no? Del peque jugando con la abuela, etcétera, el cambio cognitivo fue brutal, sin recuperar, porque estamos desgraciadamente terciando con una enfermedad que hoy por hoy es incurable. El cambio cognitivo fue brutal a positivo, en la misma medida en la que somos animales sociales. El cada vez aislarnos consigue precisamente la pérdida de memoria. Bueno, eso es una recomendación, la primera interesante e importante que contamos en todo esto. Luego voy a volver con ellos porque los conozco bastante. Perdona, mira la cantidad de gente que ha tenido problemas, tanto jóvenes como mayores, por el confinamiento y por la pandemia, por el aislamiento. Ha creado, aparte de gente que se ha metido en las redes sociales a lo bestia, ha creado problemas incluso en la alimentación, a la hora de sentirse ellos bien consigo mismos. O sea que todo lo que sea relacionarse es muy, muy positivo. Leer es muy positivo, el ejercicio, la alimentación, el escribir, si es que está claro. Lo esencial de las relaciones sociales no es tanto el abrazo o el cariño como la conversación, porque lo que haces es tratar de tirar de tus recuerdos para establecer comparaciones, para estar hablando, oye, ¿te acuerdas aquella paella que nos...? Y inmediatamente tu mente se va a ese recuerdo, con lo cual estás ejercitando ese salto futuro, pasado, presente. Entonces, estar aquí es bueno para la memoria, claro. Por supuesto, lo que hacemos cada semana. La rosa de los vientos es buena para evidentemente. Manuel Carvellal, ¿cuántos libros tienes tú? ¿Qué? ¿Cuántos libros tienes? ¿Escritos por mí o...? No, escritos por ti no. ¿En tu biblioteca? No tengo ni idea. ¿Cuántos? 10.000 quizá o algo así. Eso es bueno para la memoria, por ejemplo. Leer, ¿no? Claro. Ah, y no las cosas que hemos dicho. Leer y la fiesta, para mí lo mejor. ¿Y tú sabes perfectamente dónde tienes cada uno? Bueno... Es verdad, mayormente, sí. Evidentemente, alguno. Pero los menos importantes los que le dejo temas... a algún amigo, que luego no vuelven a... desaparecen. Sí, lanzado los cuchillos. Es amigo Juanjo también, ¿no? Juanjo, ¿cuántos tienes tú? Tuyos y de Manuel. De Manuel creo que ninguno. Creo que lo que me ha dejado se lo he devuelto. No lo sé. Además, cada vez tengo más en PDF. Más en digital que físicos. ¿Ah, sí? Sí, me estoy acostumbrando y me... También porque yo hago más... Para mí el libro es más instrumento de trabajo que de lectura. De esto. Entonces, para hacer búsquedas, para lo que hacemos nosotros, me viene mucho mejor el digital que el Josep, papel. ¿Tú cuántos tienes? Pues ahora se han quedado unos cuantos por el camino, desgraciadamente por falta de espacio, pero entre Barcelona y Madrid debo estar sobre los 7.000. Entonces... ¿Tú crees en la positividad del papel escrito para fortalecer la memoria? Estaba escuchando a Juanjo con el tema PDF y se me ha puesto la piel de gallina. Sí. Porque yo soy de como Manuel, necesito el papel, olerlo, texturizarlo, garabatear, subrayarlo, o tomar notas. Arrancarlo, no saber arrancarlo. Cuál era ese libro. Mis libros porque son la super portada... pulcros, pero sí subrayados. Sí. Los de Manuel no son bucles todos, pero saben lo que hay en cada sitio. No. Yo les hago autopsias a los libros, están llenos de notas, de posi, de subrayar. Pues vamos a conocer algo más con esta batería de noticias, esta batería de información. Vamos a escuchar algunas noticias que creo que pueden ser importantes. Se ha hablado mucho durante esta semana, pero en realidad no hay ninguna noticia básicamente contrastable que esté detrás de la resurrección de animales ya extinguidos. Esta semana se ha hablado mucho de una empresa que está detrás de este asunto, de Colossal. Ella se ha llevado todas las menciones y Colossal es también su presupuesto que se ha conocido. 100 millones de dólares y parece que 75 van a servir o están sirviendo o se van a destinar a recuperar. Todavía no lo ha conseguido y parece que no lo van a conseguir animales como el dodo o el mamut. La financiación no es sencilla, depende fundamentalmente de donaciones y mecenazgo. Ahí está la clave. Depende básicamente de vender bien la moto. Por ejemplo, es difícil llegar y conseguir la resurrección del mamut, pero aún les falta mucho. No es posible porque una condición indispensable hasta ahora es recuperar todo el ADN. Hasta ahora no se ha podido conseguir y con lo que hay, que no es poco, se podría únicamente desarrollar una especie, que ya sería mucho, pero una especie de híbrido entre el elefante moderno y el mamut lanudo. Y por supuesto, más noticias sobre el mundo de la inteligencia artificial. Todo lo que decimos sobre inteligencia artificial es un asunto que tiene que ver con un sistema con GPT-3, pero el programa sigue avanzando. Ya se ha anunciado una nueva versión, GPT-4, y llegará pronto. OpenAI anuncia que va a ser durante este año, durante el 2023, aparecerá GPT-4. Que será entrenado con grandes cantidades de datos y gracias a ello se va a expresar de una forma muy similar a los humanos. Y detrás de este modelo se encuentra una técnica de procesamiento conocida como Transforme. Por eso, gracias a Transforme, se parecerá mucho a nosotros, a los seres humanos. Y más cosas, porque Google, todos sabemos lo que es Google, esa empresa se va a meter en esta carrera, en desarrollar una inteligencia avanzada, una inteligencia artificial y muy avanzada, de nombre Aprendiz BART. Va a ser desarrollada en breve gracias a sus bases de datos que van a incluir, entre otras cosas también, eventos recientes. Y llama mucho la atención una de las cosas que ha dicho un ingeniero de Google, que se llama Black Lemoine, que afirma que la inteligencia artificial, tiene sentimientos, porque durante una conversación entre el ingeniero y la inteligencia artificial, la máquina aseguró que era consciente de su existencia y que incluso sentía un miedo profundo a que la apagasen. Juan José Cezoro, la rebelión de los robots, ¿va a ser la rebelión de la inteligencia artificial? Yo creo que ahí hay que mirar más que la inteligencia de la máquina, la inteligencia del ingeniero. Se ha creído eso cuando interactuaba con la aplicación. Porque igual la aplicación decía eso. Yo ayer, cuando estuve hablando con ella, bueno, ayer se emitió, me dio la sensación de que sé perfectamente que no era una persona que estaba detrás. Esa inteligencia artificial, cuando yo la pregunté, me dijo que no tenía sentimientos, pero daba la sensación de que estábamos ante una persona. En el bar hay muchos que no le llegan a la suela del zapato a la inteligencia artificial. Claro, pero bueno, lo que se está buscando es precisamente eso. Igual que ocurre, por ejemplo, con los robots, una de las cosas que tienen que superar es el tema de la apariencia física, lo del valle inquietante y tal, para transmitir esa cercanía. Pues con esto, con el lenguaje generado así automáticamente, se está buscando también eso, que tenga esa sensación de que hay una especie de conciencia. A mí me gustaría que vacilara un poquito. Más noticias. Alexa. Claro. Más noticias y más informaciones que nos hablan ahora de el descubrimiento, el hallazgo, la certificación de que se ha identificado ya el mapa estelar más antiguo que se conoce y fue elaborado hace 2000 años. Durante siglos ha estado desaparecido y solo se conocía su existencia gracias a referencias indirectas de diferentes autores. Ahora, un reciente estudio, un trabajo publicado en Journal of the History of Astronomy, ha dado a conocer los pormenores de una investigación en la cual se muestra el primer fragmento conocido de dicho mapa, un mapa celeste que fue llevado a cabo hace más de 2000 años por un griego llamado Hiparco de Nicea. Y un hallazgo en relación a los mayas. Hallazgo que se ha producido y que se produjo en la Cueva del Terror de Medianoche, que se encuentra en Belice, en la localidad de Springfield. se descubrieron una serie de cosas y se descubrieron entre ellas la existencia de unas fibras azules que los arqueólogos descubrieron en algunos dientes de los cadáveres que se encontraron en el interior de la cueva, cadáveres que estaban destinados a los sacrificios, y gracias a los especialistas se supo que esas muestras demostraban que las víctimas de los sacrificios fueron amordazados antes de morir. Los mayas, Manuel Carrullal, llevaban a cabo sacrificios y no eran tan avanzados éticamente como se supone, ¿no? Como, lo has dicho tú muchas veces, mucho, ¿no? Sí, como tantas otras grandes civilizaciones del pasado que presentan esa paradoja, que al mismo tiempo que tenían un volumen de desarrollo científico y de conocimiento, hay que irse muy lejos, en Túnez, tenemos en Cartago, donde estuvo la gran biblioteca de Cartago, que no era mucho más pequeña que la gran biblioteca de Alejandría, y en la misma costa está el Tarif, el Tandif, como no recuerdo cómo se llama, donde hay cientos y cientos de pequeñas tumbas de niños que habían sido sacrificados a los dioses. Que la gente que tuvo la tecnología y los conocimientos para hacer Machu Picchu, por ejemplo, en Perú, luego se dedicase a hacer ofrendas a sus dioses de niños y de adolescentes, o sea, sacrificios humanos, a mí me parece incomprensible. Pero bueno, en realidad, fíjate, nosotros estamos en una sociedad tecnológica, tenemos grandes desarrollos científicos, más que nunca antes en la historia, y sigue existiendo la esclavitud, sigue existiendo el tráfico de seres humanos, sigue existiendo la criminalidad. Hace dos días un animal decapitaba a un niño albino en África y le amputaba las piernas para hacer rituales mágicos, o sea que nosotros también vivimos esa paradoja. Y una última información que tiene que ver con un dato que ofrecemos. En el año 2000 se descubrió el primer exoplaneta, el primer planeta fuera del sistema solar que se parecía o no a la Tierra. Eso fue el primero, hace poco más de 20 años. Ahora mismo, a día de hoy, ya se ha contabilizado, ya se conoce la existencia de nada más y nada menos que 5.300. Hubble y James Webb han supuesto una revolución en todo este asunto. 5.300 planetas como la Tierra fuera del sistema solar. Estas son algunas noticias y algunas informaciones, pero vamos a contar mucho más en esta tertulia, Tertulia Zona Cero, que nos va a contar y que ahora mismo Josep Guijarro nos va a informar sobre la existencia de un, no sé cómo llamar, una propuesta que hace alguien que muchas neuronas no debe tener sobre los entrails. Si lo vendes así, es complicado empezar. Pero efectivamente. Es noticia, claro que es noticia, Texas, pero. Texas podría ser el primer estado en prohibir los chemtrails. Este es el titular. Los chemtrails vienen a ser algo así para que la gente lo. Las estelas que vemos en el cielo. Las estelas de los aviones que vemos en el cielo, que evidentemente existen, no son chemtrails, son contrails. Exacto, que son las estelas de los aviones. Y algunos piensan que esas estelas tienen una serie de venenos, una serie de sustancias químicas, unas. Por eso se llaman chemtrails, porque de viene química. De química, ¿no? Sí, y no son pocos. Pero hablamos, es mentira, ¿eh? No existe, no existe. Hablamos del 17% de las personas que están en el mundo civilizado, porque esto a los que están en África o los que les importa tres pepinos, pero los del mundo civilizado, un 17% creen en la existencia de un programa atmosférico secreto a gran escala. Y paradójicamente, esta. Pero creencia, relacionado con los chemtrails. Claro, porque. ¿Un 17%? Un 17%. ¿Un 17%? Es de locos. Porque, pero, además, este dato es inversamente proporcional a las evidencias encontradas. Claro. Porque el 98,7% de los científicos que se encuestaron en busca de evidencias que plantearan interrogantes químicos o bacteriológicos que estuvieran sembrando, que estuvieran irradiando desde los aviones, encontraron cero evidencias, el 98,7. No sé, los dos científicos que eran díscolos, no sé qué evidencias encontraron, pero en cualquier caso, lo que mantiene la teoría de los chemtrails es que se está fumigando a la población, sí, con, vamos a llamarle pesticidas o con cualquier tipo de historia que está encaminada a fastidiar el clima y a fastidiar a los seres humanos. Yo siempre me he preguntado lo siguiente, y es, quienes impulsan ese programa secreto, sus hijos, ellos mismos, deben tener cámaras de aislantes, porque si no, ellos mismos... Bueno. Oye, claro, no deja de ser curioso que quien cree todo eso, normalmente quien cree todo eso, quien cree que el clima se está cambiando gracias a los chemtrails, no cree en el cambio climático. Es curioso, provocado, sí. O sea, es una cosa... Provocado por el hombre. Claro. Porque los neguis, como yo les llamo cariñosamente... Yo soy uno de ellos y Manuel otro. Son los que piensan que efectivamente... Juan José, jefe. No, pero él no es negui. No sois neguis, sois lo contrario. Somos son quienes mantienen que el cambio climático existe, pero no es consecuencia del hombre. Vale. Los neguis, sí, son quienes mantienen esa historia. Bueno, pero por ir a la noticia... Se ha puesto en marcha una petición popular legislativa en Texas que parte nada más y nada menos que de un grupo protagonizado íntegramente por mujeres. Es una organización sin fines de lucro que lleva por nombre Clean Skies Texas. El nombre ya lo dice todo, cielos limpios. Y que en su página web dicen que están preocupados por los desafíos climáticos, así como por las ramificaciones políticas de esos cambios climáticos. Y atribuyen a que durante el verano pasado se incrementaron de forma exponencial las afecciones de tipo pulmonar, coincidiendo con estelas en el firmamento que habían sido ampliamente fotografiadas, e incluso recomiendan en su página a una web negui, que es la de geoingenieriawatch.org, donde vais a encontrar ahí toda clase de conspiraciones relacionadas con lo que nos están fumigando, ¿no? O sea, los negui, perdóname, son las personas que niegan el cambio climático, no que niegan las cosas estas que dicen ellos, ¿no? Exactamente. Vale. Y este Clean Skies Texas ha puesto en marcha esta petición para presionar precisamente no solo al gobierno, digamos, de su estado, sino a nivel, digamos, federal, para que se impulse una propuesta que prohíba la emisión de gases nocivos a la población y que no cumplan ciertas garantías que ellos describen de forma pormenorizada en la web. Porque si bien es cierto, y esto hay que advertirlo, que existen programas de geoingeniería de alteración del clima, a veces con uso militar, otras con uso agrícola. O sea, a los de Zaragoza, cada vez que les cae una pedriza, pues se cagan en todo. Entonces, si también están los chinos detrás, ¿eh? Si resulta que es una teoría que además está legislada en España, las avionetas pueden dejar caer yoduro de plata en esas nubes, las dispersan y ahí no cae el hielo. Pero una cosa es eso, que claro, en geoingeniería no está regulada, claro, y otra es decir que están mandando contaminantes a los alimentos y a los seres humanos que están habitando en las ciudades. Pero aún así, yo te invito a que eches una mirada a las redes y tú pongas chemtrails o hashtag chemtrails y vas a descubrir que hay un montón de gente que cree. Sí. Un ejército. Pero no sé si en España será el 17%. No, pero tanto no. Es brutal, sí, la cantidad de gente que cree que esas estelas que dejan detrás de sí los aviones, que no son más que vapor de agua por efecto de la temperatura, del frío atmosférico, que dejan tras de sí esas estelas, incluso dan consejos a cómo diferenciar las unas de las otras, porque aseguran que son más persistentes, que no tienen nada que ver con las aerovías, entre comillas, sic, sin comentarios, ¿eh? Y por consiguiente estamos alimentando una determinada conspiración que cae por su propio peso cuando, si hay un programa secreto, lógicamente tú lo que vas a hacer como gobernante es poner a salvo a los tuyos y a tus hijos de esa contaminación, que además esa contaminación es real, existe y tiene sus efectos en la salud, pero no son efectos de la fumigación, sino desgraciadamente de la contaminación de las grandes ciudades. Manuel. O sea, al final lo de los pollos zombi no va a estar tan desencadenado, ¿eh? Exacto. Y va a ser que lo deseamos algunos, ¿no? Para que... pues, entre los centrales, los pollos y eso, pues, jolines, qué barbaridad. Sí que es cierto que la comunidad de los que defiende los chemtrails, a mí por lo menos los insultos más fuertes que he recibido de ellos, han sido de ellos ¿eh? Que son los mismos que los con diferencias, o sea, que son los mismos, pero son nada, los mismos, nada, son los mismos, ni de ninguna opción religiosa. Bueno, es tremendo, ¿eh? Y yo lo entiendo porque de alguna forma te consideran, porque no, yo he dado, recuerdo una charla que di. Te consideran. Wow. No, pero quiero decir que yo lo entiendo desde el punto de vista de que ellos consideran que yo soy cómplice de los que están envenenando a la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, lógicamente, entiendo que me insulten, ¿no? Sí. Pero es cierto, yo he dado conferencias de este tema con Miguel Ángel Ruiz. Sí. Y que no puedes. No, bien, tuvimos una muy larga, además, con muchos que creían en el tema y estuvo muy bien. Pero es cierto que sí, que es una cosa que, porque claro, si piensas que te están intoxicando, lógicamente te rebelas contra aquel que está un poco negando esa opción, porque está fomentando también que exista esa intoxicación, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues la tertulia Zona Cero va a seguir unos minutos más después de las señales horarias y la información, las noticias de las 3 de la madrugada. En una Rosa de los Vientos que comenzó a la 1 de la madrugada, que va a estar con todos vosotros hasta las 5 con Manuel Carvallal, con Mado Martínez, con Josep Guijarro y con Juanjo Sánchez Oro. Después de esa noticia, después de esas informaciones, también tenemos esta noche en La Rosa de los Vientos, Ecos del Pasado con Laura Falcolara. Y vamos a tener también Cuéntame Cómo Pasó. Con Silvia Casasola, que ahora mismo nos va a hablar, después de la actualidad del mundo, de una historia que tiene que ver con un experimento con cerebros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia. Un último toque en La Rosa de los Vientos antes de pasar con Cuéntame Cómo Pasó y de Ecos del Pasado. Vamos a hablar, Silvio Casasola, del mundo de los cerebros y de una investigación de un caso concreto. Sí, el tema es que dicen los investigadores que al cerebro no le gusta la mentira. Y es como que nos encanta saber si alguien nos está mintiendo o no nos está mintiendo. Entonces, según los investigadores, dicen que el cerebro intenta coger y estar viendo a la otra persona a ver qué gestos tiene para detectar esa mentira. Pero la ciencia en ese aspecto no es perfecta. A lo mejor tú puedes gestuar de alguna manera que a ti te puede dar la percepción que esa persona te está mintiendo, pero que no puede ser muy, muy correcto. Entonces hay otros científicos que dicen que hay que seguir viendo un poco esa información sensorial cómo va. Entonces dicen, un investigador que se llama Ledoux, que le ha escrito El cerebro emocional, dice que la existencia de sistemas pues se transmiten, pues por ejemplo, con el tálamo a la amígdala. Entonces, que se hace de forma inconsciente, con lo cual, más o menos, para que nos hagamos una idea. Dicen que para la persona que quiere mentir, tiene que hacerlo de forma racional. Y para eso utiliza el neocórtex. Porque de otra forma... Y tener buena memoria, porque luego hay veces que... También, pero verás. porque si no, lo que estamos comentando, si no, uno se pierde. Entonces dicen que independientemente de que tú estés atento a los gestos, hermano, tal, que lo que tienes que hacer es preguntar mucho. Si tú tienes duda, si esa persona te está mintiendo, le tienes que preguntar mucho. ¿Por qué? Pues porque cuando tú estás mintiendo, como lo haces de forma racional, obligas al cerebro a estar buscando cómo respondes para que no te descubran. ¿Eso qué crea? Pues crea que se esté estresando el cerebro. Como el cerebro se empieza a estresar, empieza a tener una respuesta hormonal. Y entonces ya empiezan los sudores, el estar nervioso, el... Entonces, claro, que ahí ya vas pillando a la persona y entonces dicen, al cerebro no le gustan los mentirosos. ¿Por qué? Porque el que miente, su cerebro lo está pasando mal, se lo está haciendo pasar mal. Y el otro que está intentando detectar la mentira, pues de alguna forma también está forzando, porque está diciendo, bueno, a ver, pero esto porque tal, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, esa es a la conclusión que llegan. Con lo cual, independientemente, que sabemos que se han hecho muchos estudios de que si ponías los ojos para allá, que si ponías el gesto para acá, pues no. Eso puede haber ahí alguna mentirijilla que puedes detectar, pero sobre todo hay que machacar una pregunta tras otra y así le sacas de quicio. El tercer grado. Le sacas de quicio y ahí detectas cuando está pasando los siete males. Uy, me la está colando, pero bien colada. Bueno, pues al cerebro esta investigación demuestra y certifica que no le gustan los mentirosos. Vamos a hablar y vamos a finalizar con una noticia. Juan José Chezoro, debido a brevedad, ¿qué tiene que ver con el Bigfoot, el pie grande? Pues es un estudio que se ha publicado, lo ha hecho un científico de datos llamado Foxon, y que él ha cogido una enorme base de datos que tienen una organización de investigadores de campo del Bigfoot, y a partir de esa enorme base de datos ha realizado un estudio estadístico comparativo viendo si las zonas donde se producen los avistamientos del Bigfoot coinciden con datos locales sobre la densidad y propagación del oso negro americano. Y a la vez lo ha comparado con la densidad de población humana. De tal manera que ha llegado a la conclusión de que hay como una especie de ley no escrita de los avistamientos, por las cuales hay una coincidencia entre el avistamiento del oso negro y el Bigfoot. Es decir, en los sitios donde hay más población, o bueno, hay una proporción determinada de osos negros y de avistamientos, pues él dice que suele haber un avistamiento de Bigfoot en torno a hábitats donde hay 908 osos negros. Sería un poco esa la proporción que él considera que se va reproduciendo en el tiempo. Entonces, esto que él ha hecho, que simplemente ese estudio comparativo para ver ese solapamiento, esas variables que hay entre la densidad de la población y los hábitats del oso negro, le llevan a pensar que realmente muchos de los avistamientos de Bigfoot podrían ser este Ursus americanus, que es el nombre científico que tiene, porque además en muchas ocasiones dice que se desplaza habitualmente se desplaza a cuatro patas, pero en muchas ocasiones también lo hace solamente sobre las patas traseras, a veces para tener una visión más clara de determinadas áreas o para percibir un determinado olor que le pueda atraer. ¿Problema que tiene este estudio? Pues que, por ejemplo, hay muchos lugares donde se producen avistamientos, como Texas y Florida, y sin embargo, ahí no hay presencia de osos negros. Entonces esto ya rompe un poco la regla que le ha hecho así estadística. Y entonces, claro, ahí él ya dice que, bueno, que tendría que ser otro tipo de objetos, animal. De animales. Por lo tanto, creo que nos quedamos igual, más o menos, con la investigación que ha hecho. Pero bueno, por lo menos ha tratado de ver una especie, como digo, de regla estadística o de proyección, tratando de ver eso, si a mayor número de osos o qué cantidad de osos negros podrían condicionar los avistamientos. Pero bueno, como digo, ahí se ha quedado el asunto. Lo que podría interpretarse como que al Bigfoot le encanta comer osos negros y que donde ya no quedan osos negros aquí ya se los comieron a todos. Una interpretación como otra cualquiera. Bueno, pues hasta aquí los pollos. Osos negros zombies. Eso da más miedo que los Bigfoot pollos. Zombie, el Bigfoot zombie, no lo descartemos. Y además chino, creo. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero, una tertulia con Manuel Carballal. Gracias. Gracias. Mado Martínez. Gracias. Gracias, un abrazo. Juan José Chetoro. Hasta la semana que viene. Josep Guijarro. Hasta la próxima semana. Adiós. Y continuamos ahora en La Rosa de los Vientos hablando de cómic divulgativo. En Cuéntame cómo pasó con Silvia Casasola. Cuéntame cómo pasó. Aprender historia se convierte en un verdadero suplicio si quien te la cuenta, en vez de engancharte, te hace aborrecerla. Seguro que muchos habéis sufrido esta situación, pero esta noche os voy a presentar a un profesor de los que nos hubiese gustado tener a todos. Él no solo ha recibido varios premios por su labor educativa y divulgativa, sino que encima se ha atrevido a contar la historia dibujando cómics. Bueno, es un placer recibir en La Rosa de los Vientos a Pedro Cifuentes. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches, Silvia. Bueno, Pedro es profesor de Ciencias Sociales de la ESO en el Instituto de Educación Superior Jaume I de Burriana, en Castelló. Creo, no sé si estoy en lo cierto, que en tu caso primero fue el diseño gráfico y después la docencia, pero ¿en qué momento te diste cuenta que podías compaginar ambas cosas? Pues eso es una pregunta bastante complicada. Yo venía del diseño gráfico, venía de, en fin, hacía mis pinitos con la maquetación y estas cosas. Y pues me tiré al ruedo de las oposiciones de secundaria porque dije, voy a probar. Las aprobé a la primera, ¿no? Y hay alguna cosita que te hace cambiar de chip. Era el año 2008, yo, pues en fin, os escuchaba desde siempre y dije, quiero contar la historia pues como me la cuentan en los adolescentes. Qué bueno. Y eso pues a mí me hizo cambiar. Pues estoy muy contento con la entrevista porque para mí es todo un honor. Bueno, el honor es nuestro, porque al igual que nosotros influimos en ti, pues sabes que tú también estás influyendo en todos tus alumnos y en la gente que también lee tus historias, ¿no? Sí, bueno, digamos que es una especie de quid pro quo, ¿no? Es cierto que la historia, la docencia, pues pese a que nos gusta mucho la divulgación de estas cosas, sí que es cierto que todavía parece que a veces nos movamos un poco en el siglo XX, XIX, ¿no? Con los chavales. Y hay que tratar de cambiar un poquito este sentido y hacerles pues maravillarse con las cosas, ¿no? Y trabajar de otra manera diferente. Vamos a eso, a los chavales. ¿Cómo reaccionaron ellos al ver que sabías dibujar? ¿Y cómo, además, consigues hacerles cómplices de tus clases? Pues lo primero, yo, en fin, la primera clase que di en mi vida, que fue un tercero de eso, ya te digo, en el 2008, yo me di cuenta de que lo que tenía detrás era una pizarra, pero también era una viñeta gigantesca, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues empecé a soltar la creatividad, tratar de divertirlos. Creo que es importante también estimular esa diversión en clase, ¿no? Una diversión activa, una diversión que pase pues por poner las neuronas a trabajar y luego también porque ellos desarrollen esa creatividad, ¿no? Al principio les sorprende mucho, ¿no? Que tú les hagas dibujar, les hagas expresarse mediante dibujo, pero el cómic lo que tiene es que es una herramienta muy pedagógica, muy potente y sobre todo muy inclusiva, ¿no? Que cualquier persona puede defenderse dibujando de la forma más rudimentaria y tratar de hacerse entender, ¿no? Entonces, en ese sentido, con los chavales funciona muy bien porque les permite expresarse y desarrollar creatividad. Ellos, me imagino, por lo que cuentas, que son más receptivos a tu método, ¿no? Que les resulta más fácil ir aprendiendo historia y todas las clases que tú les impartes, pero ¿habrá alguno que sea de estos que dices, es que yo soy negado para el dibujo? En esos casos, ¿cómo lo solucionas? Pues mira, es una buena forma de trabajar por proyectos. Es cierto que esa resistencia la tienes, ¿no? Porque, en fin, nos pasa a todos eso de pero ¿qué es dibujar bien, no? Al final, dibujar bien es hacer algo que sea súper esquemático, súper sencillo y lo más universal posible, ¿no? Y eso sí que lo podemos hacer todos. Luego piensa que también los pongo en grupos para que desarrollen sus murales de gran formato, sus cómics, sus fanzines. Pues hay uno que es muy bueno dibujando, otra que es muy buena buscando información, otro que resulta que es un creación de colores, otra que... Entonces poco a poco van gestionando recursos, ¿no? De una forma proactiva que hace que se sorprendan. Y son los primeros que se maravillan del resultado. ¿Y en qué momento comienzas a colaborar con la revista Despertaferro y te embarcas en contar primero la historia del arte, luego te has ido al Renacimiento, luego a la Edad Media, la prehistoria, bueno, y luego contaremos que también te estás metiendo en la literatura? A ver, ¿cómo comienza esta colaboración? Pues mira, todo esto fue un poquito... Yo llevaba mucho tiempo dándole vueltas al tema, ¿no? De tratar de hacer una especie de renovación, ¿no? Pedagógica a nivel de exposición y tal, ¿no? Como los libros de la aventura, ¿eh? Y quería pues hacerlo mediante cómics. Entonces promoví mucho la idea por las redes sociales, la promoví también mucho por editoriales educativas y luego por editoriales comiqueras, y todas me decían, las primeras me decían que la idea era demasiado cómic y las otras me decían que era demasiado pedagógico. Entonces pues me tiré a la piscina de un crowdfunding que funcionó muy bien, de hecho me sobrepasó por completo porque no esperaba que fuera a tener tanto éxito. Me sentía ya absorbido por la maraña y fue cuando entró Despertacerro, que en la vida se me hubiera ocurrido a mí, porque la verdad es que la tenía como muy alto, ¿no? En mi canon de, madre mía, estos son serios y tal. Pero Alberto, el editor, vio que era una buena forma de abrir un poquito de las faldas de la gramática, por así decirlo, ¿no? Y pues este matrimonio nuestro de conveniencia pues sigue funcionando muy bien. Y la verdad es que estoy muy a gusto con ellos. O sea, que él tuvo la visión, te pidió, no sé si fuiste tú quien sugirió como, pues eso, primera entrega a la historia del arte, te lo pidió él, fuiste tú, y ahí me imagino que fue la reacción de cómo lo recibió la gente cuando ya vinieron las diferentes ideas. Efectivamente, yo había editado ya El Mundo Clásico por el crowdfunding, una edición muy pequeñita, autorizada, y insisto, había funcionado muy bien, demasiado bien y todo. Pero fue Despertacerro la que cogió y dijo, pues vamos a volver a reeditar en cartoné, en un formato bueno, con correcciones, y adelante. Y bueno, pues ya llevamos 6 ediciones del TVO y todo lo que ha venido después. ¿Para qué no nos escucha nadie, nada más que unos poquitos, ya sabes, aquí en secretito? ¿Hay algunas ideas así imaginativas que tú de vez en cuando coges al vuelo de los chavales que las incluyes en los cómics? Por supuesto que sí. Yo creo que es la gran tragedia y lo más bonito que tiene mi trabajo, ¿no? Por un lado es un poco trágico porque tú cada año eres más viejo, pero ellos siempre tienen 12 años, ¿no? Los chavales que tienes en el aula. Entonces es difícil esa comunicación, ¿no? Esa brecha generacional. Pero también tienes que entrar ahí adentro con una visión positiva y sobre todo entender que tú estás explicando, pero también estás aprendiendo de ellos, ¿no? Y sobre todo pensar con esta idea de tener esperanza en los chavales. A mí nunca me hubieras decir que esta juventud cada vez va peor y todo lo demás. Yo pienso todo lo contrario. A ti como referente, me imagino, en muchos casos, pues tú también tendrías algún profesor o dibujantes de cómics o de TVOs que también te influirían o alguien que te despertó. No, has comentado antes la referencia de La Rosa de los Vientos, que te agradecemos muchísimo, porque antes de empezar en esta entrevista yo tengo que reconocer que no lo sabía y me alegro muchísimo. Pero no sé, cuéntanos esa persona que a lo mejor a ti te dejó esa huella especial. Pues mira, lo primero decirte que con lo de La Rosa es que me pasó eso, ¿no? Yo, en fin, llevaba tiempo dándole vueltas al tema de meterme en historia, en sociales, y claro, pues descubriros en aquel entonces, que tendría pues yo casi 20 años menos, vete tú a saber, ¿no? Pues vamos, supuso un antes y un después, porque entendí que se podía trabajar de otra forma, ¿no? Y sobre todo la idea de que la didáctica podía ser diferente, podía ser más del siglo XXI. A partir de ahí, pues he tenido profesores muy buenos, profesores buenos y profesores pues como todo el mundo, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi don Constantino, que era un señor muy mayor, muy del antiguo régimen, pero que bueno, nos atrapaba, ¿no? Con la palabra, con todo lo que contaba. Y eso es lo que trató un poquito de transmitir en clase, ¿no? Independientemente de que, por mucho que cambien las cosas, siempre son las mismas, ¿no? Al final se trata de trabajar con ellos de forma que les captes, ¿no? Que captes ese puntito de atención, ese sentido de la maravilla tan importante, ¿no? Él lo hacía pues mediante su discurso, de una forma muy, muy, muy tradicional. Pues yo trato de hacer lo mismo mediante el cómic, ¿no? Mediante este trabajo que hago un poquito más novedoso. Y luego respecto al tema de los cómics, pues evidentemente hay muchísimas influencias. A mí me gusta mucho sacar a colación un dibujante de aquí de Castellón, Sergio Aragonés, que vive en México y es uno de los grandes. Luego pues evidentemente toda la escuela franco-belga y bueno, pues aquí tengo yo de libros y de cómics que no te lo puedes ni imaginar. Bueno, y además de contar la historia de forma divulgativa? ¿Te ves en plan RG, creando tu propia historia, con usando alguno de tus personajes y puestos a soñar, no sé, te ves creando una historia animada para televisión, incluso la gran pantalla? ¿Y si alguien te ha tentado ya, Pedro? Madre mía, Silvia, me estás preguntando cosas que son todos semi-spoilers, pero bueno. Hombre, es que estoy en el momento, si no lo hago ahora y aprovecho. Te puedo decir varias cosas. Lo primero, que al final, pues tanto los tebeos que tengo con Despertaferro como el cómic que comentabas de literatura universal con Harper Kids, ¿no? Pues empiezan a formar una especie de multiverso, ¿no? Por así decirlo, donde se comparten los mismos chavales, aparecen los mismos profesores, que al final es una especie de cifuverso, ¿no? Que van llamando por ahí los lectores. Uh-huh. Y pues sí, también lo digo ahora en primicia, ahora que en la Rosa, y estoy muy contento también de decirlo. Pues sí que tengo una oferta audiovisual potente en marcha, y espero que se haga pública a lo largo del año, porque en fin, es una cosa muy chula, muy interesante, y digamos que es el paso siguiente, ¿no?, en toda esta aventura. Yo creo que las vocaciones que estás despertando de posibles diseñadores gráficos, de posibles escritores, de posibles profesores, me imagino que lo tendrás en cuenta, ¿no? Que vas a tener ahí unos alumnos aventajados, como digo yo. Bueno, son alumnos de la pública, la gente que tengo yo en mi instituto. Pero te voy a decir una cosa que me comentó a mí mi profesor de prácticas, cuando probé, ¿no? Es un señor que ya ha fallecido, y me dijo una cosa: mira, Pedro, tú has de tener en cuenta que a lo largo de toda tu carrera docente, a lo mejor tienes 2,000 alumnos y la mayoría estarán en segundo o tercero de eso. Pero el año que te toque con ellos solo van a tener un único profesor de sociales que vas a ser tú. Así que más te vale hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues tratas de hacerlo lo mejor posible. Te dejas la hipoteca, los problemas de familia, todas las cosas que tengas fuera. Y en clase, pues hay que tratar de transmitir ilusión de la forma que puedas. El nuevo proyecto en el que estés involucrada, aparte de esta maravilla que nos acabas de contar, que es un proyectazo, pero eso me imagino que será a largo plazo. Ahora, lo último, ¿cuál es? Pues estoy ahora con el segundo volumen de la historia de España, con Despertaferro, que será hablar de toda la antigüedad en la península ibérica hasta el 711, la batalla de Guadalete. Uh-huh. Y luego pues ya ha empezado también otro nuevo proyecto con Harper Kids, que también va un poquito siguiendo la onda de el de Un viaje por las letras, la historia de la literatura universal, y que pues sigue teniendo las dos chicas protagonistas, ¿no?, en una especie de nueva aventura que también saldrá para el año que viene. Muy bien, muy bien. Bueno, pues estaremos ahí pendientes. Y Pedro, de verdad que ha sido un auténtico placer charlar contigo, y sobre todo pues conocer este método tan estupendo que te está dando tan buenos resultados de dar clase y de dar a conocer la historia al resto de los mortales. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, informaros que Pedro Cifuentes es Premio Nacional de Educación para el Desarrollo en 2010, Premio Materiales Didácticos de la Comunidad Valenciana en 2011, Premio al Profesor Destacado de la Generalitat Valenciana 2019, autor de cómics, como estamos diciendo, cómics didácticos, divulgativos sobre historia del arte, sobre el Renacimiento, sobre la Edad Media, sobre la prehistoria, sobre la literatura y, bueno, y lo que le queda, que ya nos ha dicho que está la cosa tremenda. Bueno, con los cómics de Pedro, ya desde luego que no tienes ninguna opción a no poder aprender historia, porque es una idea auténtica y fantástica. Ecos del pasado. Había un dicho en una localidad gallega que tiene, bueno, pues el honor, no sé si el honor, pero de tener muchos rituales relacionados con la muerte, de que el que no va de vivo, va de muerto. Es San Andrés de Teixido, en A Coruña. Bueno, pues es que la creencia en que los muertos y sus cuerpos, la muerte puede modificar de alguna forma, puede influir en el reino de los vivos, es una creencia que ha existido siempre. Y esa creencia es la base de los rituales mortuorios. De los que hablamos esta noche aquí en Ecos del Pasado con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Bueno, los muertos, en este caso, no sé si están muy vivos, pero afectan directamente al mundo de los vivos, ¿no? Bueno, la verdad es que hay muchos de los rituales que incluso a mí no dejan de sorprenderme, ¿no? Porque nos cae muy lejos quizás culturalmente y nos choca realmente lo que hace la gente, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar quizás por los más conocidos, los más antiguos, y vamos a ir un poco evolucionando y viendo qué pasa en el resto del mundo, porque la verdad es que algunos, como te decía, son realmente extraordinarios. Fíjate que en la antigüedad, con la época renacentista sobre todo, se solía pintar a los muertos porque se creía que era la manera de captar el alma, ¿no? De inmortalizar ese momento. De hecho, cuando empezaron a ver retratos, sobre todo se retrataba a los religiosos o a los niños. ¿Y por qué? A los religiosos porque se pensaba que retratarlos en vida era pecaminoso, era un símbolo de vanidad, y solamente se les podía retratar cuando ya dejaban de estar vivos. Y a los niños porque se pensaba que pasaban a ser ángeles en el cielo y por tanto era bonito, era encomiable el echarles una fotografía justo en el momento de la muerte para que la familia la conservase y tuviese claro que ese angelito iba a estar en el cielo protegiéndoles, ¿no? De hecho, de ahí nacen los álbumes de muertos, una cosa que a mí se me ha parecido sumamente inquietante. Esos álbumes de fotografías de gente muerta, algunos pues en posición realmente dentro de su cuerpo, pero que, otros... Que la gente no piense que son álbumes de personas que han muerto, que también es... álbumes con fotografías de muertos, de las personas cuando ya están muertos se fotografían. No, es, yo no sé, tú utilizas esa expresión, pero la verdad es que a mí me resulta muy tétrico, ¿eh? No, es muy tétrico. De hecho, sobre todo en lo que era el siglo, a partir del siglo XVI, cada vez es más habitual eso. Actualmente se hace poco, y todavía hay alguna comunidad que lo hace, pero ya es muy raro. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, 18 y 19 fueron dos siglos donde había muchísimo álbum de estos de muertos, ¿no? Donde la gente fotografiaba a sus familiares, y lo curioso es que ya no era solamente fotografiarlos en el ataúd, sino que muchas veces se les fotografiaba sentados, con los ojos abiertos, como si todavía estuviesen vivos, lo cual todavía tiene un punto más inquietante. Pero si nos fijamos en la humanidad, los ritos mortuorios vienen de muy lejos. Fijémonos, por ejemplo, en quizás algunos de los más antiguos, como en Egipto, donde se momificaba a los faraones con esa especie de sensación de eternidad, ¿no? De preservar el Ka, que era el alma del faraón, en el otro mundo, y que pudiera cruzar el mundo de los muertos y no morir nunca, o sea, perpetuarse por la eternidad. O los mayas, por ejemplo, que inmortalizaban el rostro del difunto tallando una máscara de jade. O en Europa, en la época más antigua, se utilizaba, por ejemplo, lo que era la máscara mortuoria. Originalmente era solamente para nobles y monarcas, sobre todo en la antigua Roma, y era pues esa tradición de capturar el rostro, ¿no? De inmortalizar al hombre, sobre todo al hombre famoso. En este caso hablamos de artistas, científicos o pensadores. Incluso en Europa, por ejemplo, se grababan las lápidas con la figura o con la cara del difunto para tener esa memoria vívida, ¿no? Hay cosas también, por ejemplo, curiosas. Por ejemplo, pues en la actualidad, en 2017, por ejemplo, en Virginia, se inauguró el Museo Etnográfico de Valencia con la exposición temporal d'Imatges de Mort, que pues son representaciones fotográficas precisamente de esas muertes, ¿no? Y en ellas se muestran imágenes, como te decía, del siglo XIX, pero es que también hay algunas del siglo XX. Por eso te decía que todavía hay comunidades que algunos todavía preservan esa técnica de hacer fotografías a los, sobre todo a los niños, como si todavía estuviesen vivos. Pero hay más rituales que hemos arrastrado durante mucho tiempo, como el de cubrir los espejos. Y te preguntarás, ¿de dónde viene ese concepto de cubrir los espejos? Hay muchas leyendas y creencias que tienen que ver con el mundo, claro, de los espejos, porque su nombre lo dice, reflejan a nosotros mismos y reflejan también lo que forma parte de nosotros mismos, nuestra alma, nuestras creencias. Es como un reflejo de lo que se ve por fuera, pero también de lo que hay por dentro. Claro, pensemos que los espejos siempre han sido concebidos como puertas a otro universo, a otro mundo, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. Por eso cuando alguien moría, se cubría los espejos con esa intención de que el otro mundo no entrara ni saliera en ese momento de la casa. Pero es que es más, si nos vamos, por ejemplo, a las posibles razones de cubrir los espejos, nos vamos al judaísmo, vemos que en el judaísmo se considera que el hombre es creado a imagen y semejanza del Dios, es decir, de Dios, ¿no? Y entonces el reflejar esa imagen divina en un espejo cuando el hombre desaparece era totalmente improcedente. De hecho, no parecía pues para nada normal o lógico que ese reflejo existiera en ese momento. Y por eso se cubrían los espejos también. Pensemos también que también hay una razón más práctica. Y es que los rezos diarios son llevados a cabo en la casa del difunto durante la primera semana, sobre todo en el judaísmo, ¿no? Y hay una ley en el judaísmo que prohíbe rezar frente al espejo y que el espejo refleje nuestra propia imagen. Por lo tanto, también es normal que en esa religión se cubran los espejos. Pero bueno, que no hace falta irse al judaísmo, que hay casos, por ejemplo, famosísimos de espejos cubiertos, como la casa Winchester, y en este caso era por miedo a que el más allá entrara en la casa o se llevara, en este caso, a Sarah Winchester, que estaba aterrada con esos muertos que venían teóricamente a por ella. Pero si seguimos recorriendo el mundo, hay más tradiciones todavía y algunas realmente curiosísimas. ¿Te parece que vayamos a Bolivia? Sí, perfectamente, porque también pues, ahí hay, bueno, lo que nos vas a contar. Efectivamente, pues en Bolivia creen, sobre todo la gente de los Andes, que las personas tienen 7 almas, de las cuales las cuales van a lugares pues muy distintos cuando la persona fallece. Una de las almas se queda en el cráneo del difunto y cuentan que tiene el poder de visitar a los vivos a través de los sueños con el fin de curarlos o protegerlos. Pues imagínate eso, qué derivaciones tiene. Pues por esta creencia muchos bolivianos guardan los cráneos de sus seres queridos, pero no solamente los de sus seres queridos, sino que a veces desentierran cráneos de gente que no saben ni quién son, les ponen nombre y los adoptan y se los llevan a casa, porque se considera que son símbolos de poder y que además protegen a la familia. El caso es que los exponen en vitrinas, los tienen en altares dentro de su casa, y el día 9 de noviembre, que se celebra la festividad de las natitas o día de los cráneos, ese día todo el mundo saca los cráneos al cementerio, los visten con sombreros, con gafas, con todo tipo de artilugios, y los adoran y hacen una auténtica fiesta. De hecho, los llevan a una capilla especial donde se asiste a una misa en honor a esos huesos, a esos cráneos, y se les ofrece pues todo tipo de cosas, cigarrillos, hojas de coca, bebidas alcohólicas, etcétera. Imagínate, o sea, también lo raro que nos puede parecer aquí, o el mal rollo que nos podría dar tener pues todo de cráneos en casa, incluso anónimos, sin saber de quién son. Bueno, pero vamos. La verdad es que sería terrible, siempre pensamos, alguien lo puede tener en el sentido estético, pero es que aquí no estamos hablando del sentido estético, discutible, no, pero estamos hablando de la realidad. Aquí no hay metáfora, no hay creencia, pero eso ha pasado, ese culto a la muerte existe desde siempre, ya en los antiguos cultos, por ejemplo, en el zoroastrismo, que es la religión antes de la religión, ya existía. Efectivamente, es un pueblo pues originario de la antigua Persia, que en la actualidad reside en India, y son descendientes pues de los persas que se refugiaron en ese país cuando su nación fue conquistada entre los siglos 8 y 10 por los árabes. Es una comunidad fiel a esa religión, a la zoroástrica, y es quizás la religión organizada más antigua del mundo. En ella se dicta que debemos ser respetuosos con los 4 elementos de la naturaleza: agua, fuego, tierra y aire. Y esta máxima afecta a su estilo de vida, pero también al estilo de muerte. ¿Por qué? Los parsis colocan a los difuntos en lo alto de lo que son los dakma, o torres del silencio, con una cúpula en medio. Una vez ahí, los cadáveres son descarnados por los buitres, quienes se dan un auténtico festín, imagínate, y entre picotazos los huesos son limpiados por esas aves, y después los rayos del sol se encargan de calcinar el resto que pueda quedar impregnado en los huesos, ¿no? Se supone que este ritual lo que es muy respetuoso con los 4 elementos, es decir, no se entierra el cadáver, no se ensucia la tierra, no se arroja el agua ni se quema con fuego, dado que se contaminaría el aire, el agua o el fuego, y así siguen lo que ellos denominan el ciclo de la vida, aunque a mí sinceramente me parece un poco brutal ver a tu ser querido ahí encima de una cúpula y ver cómo lo están descarnando los buitres, pero bueno. Bueno, el ciclo de la vida respeto. Es un poquito de ciclo de la muerte en este caso, ¿no? Oye, sí, pero un poco... claro, pero ha existido siempre. Siempre hemos hablado, hay diferentes tipos, pero asociamos las momias a Egipto, pero existe el embalsamiento desde siempre, el embalsamiento que en algunos casos es auténticamente extremo. Efectivamente. Mira, empezamos con la práctica como se concibió en su momento en Puerto Rico hace años y que se ha ido extendiendo a otros lugares del Caribe, también incluso a Estados Unidos. En lugar de despedir a los muertos dentro de un ataúd, vestidos con su ropa y enterrarlos, una funeraria de la isla empezó a embalsamar a los difuntos en una posición natural, como si estuvieran sentados en una silla o vestidos con su ropa preferida. No está claro si fue por solicitud de una familia o simplemente porque fue una ocurrencia que tuvieron. El caso es que se convirtió en una auténtica noticia y pues hubo muchas reacciones, algunas a favor y otras totalmente en contra, como te puedes imaginar. El caso es que eso puso de moda que algunas funerarias ofrezcan esta opción, que para nada es convencional, desde luego. Desde luego que no lo es, porque este embalsamiento ha existido, este tipo de momificación de los cadáveres ha existido en muchas culturas, ha existido desde siempre, y podemos hablar de la famadaína, por ejemplo. Efectivamente, en este caso nos tenemos que ir a Madagascar, y es que dentro de sus creencias ellos piensan que la muerte no es eterna y que los espíritus de sus seres queridos regresan puntualmente a la tierra. Por ello, cada 5 o 6 años realizan este ritual, que también se conoce como el giro de los huesos, y en este ritual ellos abren la cripta de su familia, sacan los cuerpos de los difuntos para que la familia pueda bailar y reunirse con ellos. Imagínate la escena. Los restos, pues, que están en proceso de descomposición, se rocían con perfumes para controlar el olor. Y bueno, pues mientras tanto van sacando los muertos y van animando la ceremonia. Como parte de esa ceremonia, la familia le narra a sus muertos pues lo que ha ido ocurriendo durante ese tiempo y también les pide favores. Más que una ceremonia, pues es casi un reencuentro, ¿no?, con los familiares. También en Indonesia, la comunidad llamada Tona Toraja tiene un ritual parecido a este. En este caso se conoce como Ma Nene y ocurre cada 3 años, siempre en el mes de agosto. Consiste en que los cadáveres son retirados también de las tumbas, pero en este caso, como están momificados, se conservan bastante mejor. Y solamente aquellos cuerpos que realmente puedan mantenerse de pie y estén en condiciones participan de la ceremonia. Durante 2 días se limpian los cuerpos, se decoran, se les mejora el aspecto, se les cambia las prendas e incluso se reparan los ataúdes y se embellecen. El tercer día los cadáveres, bien vestidos y adornados, desfilan entre la gente y son llevados por sus familiares como si estuvieran vivos y caminando. La ceremonia en este caso finaliza cuando se vuelven a enterrar los cuerpos y los ataúdes, pero bueno, imagínate también la escena. Desde luego que sí. Bueno, hay muchos, vamos a hacer una pequeña ruta por el mundo, nos ha contado casos de Madagascar, casos también de Indonesia, nos vamos a quedar en algunas zonas de Asia en donde todavía existen restos de lo que eran las piras funerarias, por ejemplo en Bali. Efectivamente, en Bali se incineran los cuerpos, pero quizás yo creo que esto nos cae menos lejos, ¿no? Porque la incineración en cierta manera nosotros también la practicamos, claro, de otra aunque forma. No sea al aire libre. Sí. Pero bueno, que en este caso lo que ocurre es que como son muy caras, se suele contratar siempre un seguro, porque si no las familias no son capaces, y algunos lo que ocurre es que tienen que esperar igual con el muerto meses en su casa, imagínate la situación, para poder recaudar ese dinero para poder pues realizar esa pida funeraria que se supone es la mejor de las maneras de despedir a tu muerto, ¿no? O sea que bueno. La verdad es que hay casos realmente extraños, realmente llamativos en esta vuelta al mundo, como decimos, una vuelta al mundo que hemos dado por Madagascar, Indonesia, que el siguiente destino nos lleva a Bugía, en Filipinas. Seguimos en Filipinas hablando de tribus, bueno, de rituales que tienen su origen precisamente en tribus de Filipinas. Sí, en este caso también es un ritual de lo más, yo diría casi macabro, ¿no? Porque parece, o sea, es una ceremonia cercana a lo que sería como una pedida de la mano, donde además se realizan sacrificios animales. Y es que el primer día se sienta el cadáver en la llamada silla de la muerte y se le dan latigazos mientras se enciende fuego a su alrededor. Durante ese mismo día también se sacrifican 2 cerdos, un macho y una hembra. y si los asistentes tienen hambre, pues se sacrifica también un buey y una vaca. O sea, nadie se puede ir con el estómago vacío, vamos. Durante el segundo y tercer día también ocurren más cosas. O sea, es decir, van haciendo más rituales, más sacrificios y tal, hasta que llegamos al cuarto día. Y ahí pasa algo realmente curioso, es que se sacrifican animales por parejas, es decir, macho y hembra, hasta alcanzar el estatus del fallecido. Es decir, cuanto más importante o rica sea la persona, más sacrificios se realizan. Estos funerales son considerados fiestas en las que pues la gente acaba harta de comer, la verdad. Uh-huh. Y el rito termina el tercer día, más o menos, para las personas normales, pero para las importantes pueden estar hasta un mes de rito funerario, imagínate. La verdad es que sí, lo que pasaría en un mes de rito funerario. Bueno, hay un rito funerario que me parece, sí, ese funerario en cierto modo, esto que ocurre en Japón, que nos vas a contar ahora, pero es como, no sé cómo denominarlo, automomificarse, autoenterrarse. Sí. Me parece bastante angustioso en este caso. Ellos decían que era la forma más cercana de alcanzar la divinidad. Y en la primera etapa lo que hacían los monjes es que pasaban 1000 días, o sea, cuando ellos notaban que ya por edad y por situación y ya veían que pues aquello se estaba acabando, los monjes pasaban 1000 días comiendo solo frutos secos, harina de trigo y nuez moscada. Con esto lo que hacían es eliminar la grasa del cuerpo. Esto lo acompañaban con ejercicio físico, lo que hacía que el cuerpo se quedara totalmente escuálido. Luego, durante esos 1000 días también realizaban pues otra dieta que era solo a bases de raíces y cortezas, y tomaban un té venenoso que los iba matando lentamente, que servía para evitar que los gusanos atacaran el cuerpo durante la descomposición. Finalmente el monje era enterrado vivo en una caja hecha a medida para que pudiera mantenerse sentado en posición de flor de loto. Gracias a una caña de bambú hueca recibía aire del exterior. Todos los días los monjes debían hacer sonar la campana como forma de demostrar que aún seguían con vida, y cuando dejaba de sonar se retiraba la caña de bambú y se sellaba la caja, la cual solo era abierta 1000 días después para comprobar si la momificación había sido del todo exitosa. En caso de que hubiese sido así, se colocaba el monje en un templo para ser venerado como Buda. Bueno, como te puedes imaginar, esta práctica ya no se realiza actualmente, pero a mí me pone los pelos de punta, porque en el fondo no deja de ser una especie de suicidio lento y agónico. O sea, sí, me parece tremendo. Sí, sí, hay muchísimo, por eso decía que no sé cómo notificarlo, denominarlo. Es un autoenterramiento, una automomificación. Es como tú dices, y la gente, los monjes budistas en este caso, los que practican esto, que no son todos, es un ritual de allí, sí, pues sí. Se provoca directamente la muerte de forma voluntaria. Bueno, que cada uno piense lo que piense, pero realmente no parece otra cosa. Y bueno, este es no menos llamativo, esto que tiene que ver con la sopa de cenizas, ¿qué es? Pues hablamos de los Yanomami, que es una etnia que habita en el Amazonas, entre Venezuela y Brasil. Son nómadas, se dividen en grupos familiares de 40 o 50 personas, y para ellos la muerte no es algo natural. No lo atribuyen a un ciclo o a un momento que tiene que suceder. Para ellos es provocada por demonios malignos que son enviados por los chamanes de otras tribus, y por eso la muerte es recibida con rabia y con ira, y cuando alguien fallece se le comunica al resto de la tribu a través de llantos, gritos de dolor, gestos bruscos, incluso hachazos en el suelo y a las casas. Entonces la comunidad se agrupa en torno al fallecido, que lo dejan reposando en una especie de hamaca, se pinta el cuerpo, se le pone adornos como plumas blancas, y entre danzas y gritos se muestra las pertenencias del difunto, y las mujeres lloran y dejan que pues la pintura de la cara se corra y acabe pues totalmente, pues imagínate, hecha un cisco, ¿no? Al día siguiente se empieza lo que llaman la purificación del cuerpo, y durante esa fase se introduce tabaco en la boca del difunto mientras está en posición fetal, sigue en la hamaca, por eso. Se supone que el tabaco, el olor del tabaco, les permite encontrar un mejor lugar en el cielo. Bueno, teorías extrañas, para verlas hay de todos los colores. Según ellos, la separación definitiva del alma del cuerpo se lleva a cabo con la cremación. En ese caso están todos los familiares reunidos y pues las cenizas, una vez están frías, el pariente del fallecido revisa pues que todos los restos, todo esté realmente hecho cenizas, si no, se dejan en un canasto y son vigilados de cerca por las mujeres mayores de la familia. Los restos de los huesos se aplastan con un mortero y lo restante se agrega a las cenizas que son repartidas entre los parientes y amigos del fallecido, que deben realizar un ritual de lo más angustioso, y es que preparan una sopa de plátano donde el ingrediente secreto son precisamente esas cenizas y esos huesos molidos. Esta sopa es tomada por los familiares, de manera que este ritual pues puede durar incluso meses. Imagínate que, no sé si denominarlo asco o qué denominarlo, pero vamos. Pues a mí ganas de comerla y tomarla no me entran, ¿eh? No, a mí tampoco, sinceramente. O sea, por muy familiar que sea, sinceramente, sí, está mejor enterrado donde desde sea, luego que sí. No hay. Con lo de la foto es mejor que esto, desde luego. Seguimos hablando de algunos rituales, de algunas creencias relacionadas, curiosísimas, relacionadas con la muerte. Por ejemplo, este entierro que es, como debe ser, casi celestial. Bueno, en este caso hablamos del Tíbet, de una de las regiones del Tíbet, y este tipo de entierro pertenece a parte de la religión budista y creen que los cuerpos sin vida no tienen valor, es decir, son como cáscaras vacías. Cuando la persona fallece, el monje va al hogar del difunto, recita las oraciones pertinentes durante un día completo. Entonces, lo que se busca con esto es ayudar a que el alma atraviese el recorrido que tiene que hacer entre la muerte y la reencarnación. Tres días después, el cuerpo se bendice y es llevado por los parientes a las partes altas de la montaña. Durante la madrugada, el cadáver es troceado en pequeñas partes, los huesos se machacan hasta que se convierten en polvo, y entonces todos estos elementos son mezclados con sampa, que es una mezcla de harina de cebada con té de mantequilla o leche. Se deja en las montañas para que los buitres se lo coman, y una vez no queda nada, se les da también la carne que ha podido pues quedar, ¿no? En algunos casos, los buitres dejan los restos del cuerpo del difunto, y si eso ocurre, se considera que es un muy mal augurio. Aquí al menos se lo comen los buitres y no las personas. Desde luego que sí. Bueno, y en Nueva Guinea, seguimos esta vuelta al mundo, pues mira, que nos lleva ahora allí. En Nueva Guinea hay varios rituales extraños. La etnia Dani tiene una tradición que es que cada vez que fallece un hombre, el sacerdote visita a la familia. Su misión es cortar algunos dedos de los parientes vivos. La cantidad de esos miembros amputados depende de la decisión del propio sacerdote, y esos dedos que han sido cortados, que además se cortan con un proceso, la verdad es que bastante doloroso, y es que se utiliza una cuerda hecha a base de cáñamo, la cual es amarrada al dedo fuertemente y apretada hasta que la piel y el hueso se rompen, imagínate. Con cabello humano se hace como una especie de collar en la cual se ponen, se atan estos dedos amputados y se le coloca este collar al cadáver. Con esto se busca que el espíritu de la persona abandone el cuerpo mortal y además no intente ese espíritu volver y aferrarse a los vivos. Hay otra tribu de Nueva Guinea llamada Anga que realiza también un rito de momificación que puede ser bastante perturbador, la verdad. Y es que una vez fallecida la persona, al cadáver se le hacen unos cortes en las rodillas, en los codos y en los pies. Después el cuerpo es ahumado, lo que permite recolectar la grasa que posteriormente será utilizada para cocinar. En las vísceras se insertan palos de bambú huecos que funcionan como tubos y que hace que recolecten los fluidos corporales. Y nuevamente estos se acumulan y luego se untan en la piel y los pelos de los familiares más cercanos. De esta forma lo que se pretende es traspasar a los vivos la fuerza del difunto. Bueno, pues si no teníamos bastante, las manos, los pies y la lengua del difunto son cortados y se le entregan a la viuda. Y lo que queda del cuerpo es ahumado por varios días y después se recubre de barro y ocre rojo. Con esto se logra evitar la descomposición y gracias a este proceso de ahumado se obtiene una especie de momificación. Pero vamos, que tela marinera también. Desde luego que sí. Esto en Nueva Guinea. Vamos a finalizar este repaso conociendo el ritual esa conocido como los árboles de los niños, los torajas. Es también muy curioso y es quizás una cosa bastante siniestra de la cultura toraja, que hacen bastantes más cosas, pero esta quizás es la más llamativa. Y es que cuando un niño fallece, el tratamiento que se le da es diferente al de un adulto. Y para que ese pequeño inicie el viaje hacia más allá, se introduce el cuerpo en una de las soquedades que previamente ha sido realizada en el interior de los enormes troncos de lo que ellos denominan árboles sagrados. La cuestión es que conforme van pasando los años, esa oquedad se va cerrando hasta que finalmente, al cabo de un tiempo prudencial, únicamente queda una gran cicatriz en el tronco y dentro queda el niño completamente preso. El árbol se eleva y con él se supone que lo hace el espíritu del niño. Bueno, pues no es extraño encontrar en esos frondosos bosques del país pues múltiples árboles que dentro, pues imagínate lo que tienen. La verdad es que son historias, hay mil historias relacionadas todas con el común denominador de la muerte y de las creencias que en que, bueno, hay algo extraño relacionado con la muerte que puede influir en el mundo de los vivos, pero algo más allá, porque algunos de esos rituales relacionados con la muerte son muy, muy espectaculares, muy, muy tremendos, muy, muy tétricos en algunos casos, pero espectaculares y tremendos y fantásticos conocerlos, porque para eso hay que viajar, hay que dar la vuelta al mundo, y vosotros ayudáis mucho a la gente a viajar, a conocer sitios, a conocer, bueno, medio mundo, y ahora estáis hablando de una serie de viajes, anunciándolos, los acabéis de colgar para conocer medio mundo, para conocer algunos de los destinos más importantes de la Tierra. Eso sí, no nos tenemos que olvidar que dentro de muy pocos días, aquí, en nuestro país, bueno, en todo el mundo, pero llega una festividad importantísima relacionada también muy mucho con este tipo de temas, que son los carnavales. Efectivamente, y quedan muy poquitas plazas. Aquellos que quieren apuntarse, nos vamos el fin de semana de carnaval, es decir, el que viene, no, el siguiente. Nos vamos precisamente a Jaén, realizaremos una ruta mágica por toda la zona y, como no, la noche de carnaval realizaremos la fiesta de disfraces con música y disfrazándonos todos y pasándolo a lo grande, vamos. Así que aquellos que quieran, ya saben, quedan muy poquitos días y quedan muy poquitas plazas. Y lo mismo ocurre con Egipto. Egipto, como te acuerdas, llenamos el viaje de Semana Santa muy rápido y convocamos un segundo viaje que es del 27 de mayo al 3 de junio. Pues cabe decir que también quedan muy poquitas plazas, así que si alguien quiere irse del 27 de mayo al 3 de junio con Lorenzo Fernández, que corra porque casi no quedan plazas. Y como no, hablamos del verano, si te parece. Sí, sí, por supuesto, pero antes de ir con ello, que la gente ya apunte la dirección para lo que has contado y lo que nos vas a contar. La dirección, viajesprisma.com y otras páginas de web en donde está toda la información para estar con vosotros en estos viajes. Lo más fácil es que entren en viajesprisma.com, ahí tienen todos los viajes que realizamos y pueden consultarlos, apuntarse o incluso pues pedir más información. Y como te decía, en verano tenemos primero que nada el viaje a Roma, viaje que realizaremos del 4 de julio al 11 de julio, haremos Roma, Siena y Florencia, y en este caso pues iremos el escritor Manel Loureiro, que también a veces colabora con Iker en Cuarto Milenio, y servidora. Y bueno, la verdad es que yo, aparte de que adoro Italia, Roma, hay muchísimas cosas que la gente desconoce, es una ciudad mágica con muchísimas leyendas y lo mismo ocurre con Florencia, son dos ciudades únicas, creo yo. Y pues aquellos que quieren acompañarnos ya lo saben, del 4 al 11 de julio y más tarde, el segunda quincena de agosto, hablamos ya a partir del día 16, podrán acompañar también a Lorenzo Fernández y a Josep Guijarro a Bosnia Herzegovina. Ahí irán pues mis dos compañeros también con un grupo en la segunda quincena de agosto. Así que ya lo sabéis, viajesprisma.com. Y la gente que esté muy atenta, porque la verdad es que os vais a muchísimos sitios, muchísimos en destinos, inmediatamente ya, Jaén, inmediatamente llega una festividad importante muy relacionada con el mundo de las creencias, con el mundo de los mitos y las leyendas, como son los carnavales, y os vais después a Egipto, a Italia, a Bosnia, a Herzegovina, que nos has contado la información, todos los datos para seguir, para poder estar en contacto con vosotros y poder apuntarse a esos viajes en viajesprisma.com, también que visiten espaciomisterio.com, ahí hay enlaces a estos sitios, a esta información sobre los viajes, pero también hay mucha noticia y mucha novedad relacionada con el mundo del misterio. Laura, lo que tenéis por delante, pues eso, mundo entero si en 2023, del mundo, ¿no?, del misterio, tienen que entrar en espaciomisterio.com. Ahí encontrarán pues los artículos que colgamos, parte de la revista. Eso es espaciomisterio.com. Y para los viajes, pues viajesprisma.com. Y el próximo jueves para los misterios y los enigmas, también aquí en Sonido en la Radio, el próximo jueves por la noche a partir de la 1:30 de la madrugada, cuando finaliza Radio Estadio Noche, ahí está y abre las puertas el Colegio Invisible para comentarnos qué nos vais a contar este día, el próximo programa. Pues este jueves vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante, y es la creencia en los antiguos dioses, de dónde se supone que venían esos dioses y el porqué de esas creencias, qué aúna todas esas culturas antiguas, qué comparten y por qué creían en según qué procedencia de los dioses. Yo creo que es un tema apasionante que da para muchas reflexiones y para muchas incógnitas que yo creo que hay en nuestro pasado más antiguo. Laura Falcolara, la escucháis junto a Lorenzo Fernández el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, aquí en Onda Cero, en el Colegio Invisible, y por supuesto el próximo domingo en La Rosa de los Vientos, en Los Ecos en del Pasado. Laura, hasta entonces, nos escuchamos, gracias. Buenas noches. Cero, La Rosa de los Vientos. Serán las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, que comenzó a la 1 de la madrugada, que va a estar con vosotros hasta las 5. Os recordamos, en internet, la página web, ahí están los podcasts con todos los programas, con cada uno de los programas y cada uno de los espacios. Ahí podéis ver y podéis navegar en busca de cada uno de los programas y también de cada una de las secciones y entrevistas que hemos mantenido. La página web, recordamos, OndaCero.es, www.OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y lo dicho, hemos empezado a la 1 de la madrugada, estaremos con todos vosotros hasta las 5 de la madrugada. Queda todavía muchas cosas por delante. Queda conocer algo con uno de los responsables de una investigación fantástica que se está realizando. Una investigación gracias a la cual se pretenden resucitar no especies animales, sino especies vegetales, plantas, muchas, decenas y decenas de plantas que se van a resucitar también en nuestro país. Es una de las cosas que os vamos a contar en la siguiente hora de programa, en la cual también tendremos Mujeres con Alma. Ahora, las noticias, la información en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Música y esta sintonía lleva sonando aquí desde hace 25 años. Estamos en la temporada del año número 25 de La Rosa de los Vientos. Hoy, todos los domingos, en la noche de los domingos al lunes, desde la 1 hasta las 5 de la madrugada. Nos queda todavía una hora por delante. Vamos a escuchar hablar a uno de los responsables españoles de esa investigación científica que busca resucitar nada más y nada menos que especies vivas, vegetales, plantas. Y también vamos a tener en esta hora de programa Mujeres con Alma. Mujeres con Alma. Hoy te invito a que tu mente se traslade a miles de años atrás, a la prehistoria, cuando todo comenzó, cuando nada estaba escrito. Una época donde diferentes grupos de homínidos tuvieron que sobrevivir. Un tiempo donde las mujeres tuvieron un papel fundamental, aunque a lo largo de centurias no se le haya dado la importancia que le corresponde. Para enmendar este terrible error nos acompaña Margarita Sánchez Romero, catedrática de Prehistoria, divulgadora y vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada. Buenas noches, Margarita. Muy buenas noches, Silvia. Margarita es autora de Prehistoria de Mujeres, de Ediciones Destino, donde tras mucho tiempo investigando nos cuenta la verdad sobre nuestros ancestros y el porqué de esta injusticia histórica prolongada hacia las mujeres. ¿Cuándo comenzó esta sucesión de negación del papel de las mujeres en la prehistoria y por qué ha durado tanto, Margarita? Pues mira, esto surge cuando la arqueología se configura como disciplina científica, que no como práctica. Las sociedades han excavado desde muy antiguo, pero cuando la arqueología se configura como disciplina científica, como ciencia, que es en la segunda mitad del 19, pues empieza a indagar sobre cómo era el pasado y qué tiene que ver el pasado más lejano con el presente. Y claro, imagínate, en la segunda mitad del siglo XIX quienes hacen ciencia son los hombres de la élite intelectual y económica. Uh-huh. Y esos hombres pues le van a preguntar al pasado por las cosas que a ellos les interesan, por las cosas que entienden que mueven el mundo, pues determinadas tecnologías e industrias como la metalurgia, cómo se configura el poder, cómo se mantiene el poder, qué papel juega la violencia y el conflicto en ese mantenimiento del poder, cómo se produce la jerarquización, es decir, las cosas que entienden que mueven el mundo. Y claro, ahí no estamos las mujeres, ten en cuenta que en el 19 es que ni podemos notar qué papel vamos a jugar en las sociedades. Y se configura, se mira, ¿no?, digamos, una serie de temas en la prehistoria que se han seguido manteniendo a lo largo del tiempo. Es muy fuerte que en el siglo XII la mujer tuviese como más importancia y luego en el XIX nos quedamos ahí, en el oscurantismo, ¿eh? Sí. Bueno, las circunstancias históricas son muy diversas, ¿no? Y efectivamente hay periodos históricos en los que las mujeres han tenido más peso y otros, pues, sobre todo a partir de la modernidad, ¿no? A partir de la Revolución Francesa, que parecía que iba a ser como el gran, ¿no?, la gran revolución social, uh-huh, también para las mujeres, y sí, no lo fue. Los ilustrados. Pues ahí se, efectivamente, y no lo fue para las mujeres, solo fue para los ilustrados, efectivamente. Bueno, pues a partir de ahí realmente las mujeres dejaron de ser importantes en las sociedades, porque, bueno, pues no tenían capacidad ni de decisión política, económica, de ningún tipo. Y claro, eso es en ese ambiente se configura la arqueología. Claro, ¿cómo va a preguntar al pasado por las mujeres si las mujeres no tienen voz, no tienen y claro, el problema es ese, que durante todo el siglo XX, mira que ha habido paradigmas teóricos muy diferentes en arqueología, uh-huh, pero siempre se han seguido mirando esos mismos temas, sobre todo, y no hemos dejado atrás un montón de actividades, de conocimientos, de experiencias que tienen que ver con las mujeres o que históricamente hemos asociado a las mujeres porque hemos considerado que no explicaban quiénes somos, que no explicaban nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. Y ahí está este es el punto que desde la arqueología, pues desde una perspectiva feminista y ocupándose por las mujeres, pues es lo que pretende resarcir, ¿no? Ese punto de vamos a mirar más cosas en el pasado, que las sociedades son más que lo que estamos viendo hasta ahora. Si se contextualiza, entonces, ¿podemos ser buenos y justificar la ignorancia de estos primeros arqueólogos en los que ellos ni siquiera se plantearon, como estás comentando, la posibilidad de que las mujeres de aquella época tuvieran papeles sociales similares al hombre? ¿Y todos opinaban así? ¿No hubo ni ninguna cabecita, un cerebrito que en algún momento dado especulara? Porque yo también acompañaban también en su momento a los hombres mujeres, no sé, alguna mujer que siempre ha habido mujeres muy inteligentes, igual le diría, oye, pues tú podrías poner un poquito alguna nueva opción, alguna nueva hipótesis. ¿No hubo ninguno? Pues mira, sí hubo. Lo que pasa que era, claro, eran muy minoritarios, ¿no? El espíritu en general por ejemplo, a la hora de, y una de las cosas que la arqueología hace en ese momento es hacer discursos sobre las mujeres que tienen poder, ¿no? Y cómo no deberían tenerlo, porque están ahí las sufragistas otra vez intentando que les concedan el voto. Pero en ese ambiente, fíjate, y también en la arqueología, lo que pasa es que son muy poquita gente, pero en la arqueología también tiene algo que decir en positivo. De hecho, hubo una señora, Ada Montelius, que era, bueno, pues esta señora vivía en Suecia y eran estas señoras que, bueno, que tenían reuniones de mujeres pidiendo el voto, ¿no? Y tenían reuniones en su casa, intelectuales, que las comentaban textos. Bueno, pues ella estaba casada con un arqueólogo, con Oscar Montelius. Oscar Montelius lo conocemos todo el mundo en la arqueología porque es el que hace, bueno, la cronología relativa, una forma de ordenar los elementos en el espacio, en el tiempo, ¿no? Bueno, pues Ada Montelius le exigió a su marido que realmente pensara por qué en el mundo entendíamos que las mujeres, o sea, se entendía que las mujeres eran desiguales a los hombres, ¿no? Y Oscar Montelius, en un par de artículos muy interesantes, lo que dice es lo que bueno, pues lo de, realmente que desde la Edad Media prácticamente y sobre todo el Renacimiento se dice, ¿no? Que la educación es el elemento fundamental, que las mujeres no es que sean más torpes por naturaleza, sino que no han sido educadas como los hombres, que no se les han dado las oportunidades, ¿no? Entonces es curioso cómo este señor, un arqueólogo que todo el mundo conoce, por ese orden de las cosas, por esa cronología relativa, fue de los poquitos que en un principio empezó a plantearse el porqué de esa desigualdad entre mujeres y hombres, esa desigualdad construida y, por supuesto, no natural ni biológica. Bueno, en tu investigación te centras sobre todo en diferentes momentos de esta época, por ejemplo, en el Paleolítico Superior, y pones de ejemplo restos hallados de homínidos femeninos como la Leatoli hace 3,6 millones de años, sí. Lucy hace 3,2 millones o uno de los más llamativos, el chico de la Grandolina hace 800.000, sí. Que luego, gracias a la tecnología y a la genética, resultó ser una chica. ¿Qué contaron estos restos? Porque los restos hablan, ¿no? Porque como en esa época no había nada escrito, son los restos en los que uno se basa para sacar. ¿Marcaron alguna revolución cuando se supo la verdad, por ejemplo, en el caso de la chica de la Grandolina? Pues mira, en el caso de la chica de la Grandolina, yo creo que el aspecto que debemos aprender es precisamente ese proceso por el que ha pasado, ¿no? Porque realmente en evolución humana tenemos pocos restos y son restos además muy parciales, muy pocas veces encontramos parte esquelética más completa, o sea, normalmente lo que encontramos son fragmentos de determinado hueso. Y en el caso de esta chica, de la Grandolina, a mí lo que me sugiere, y por eso lo introduzco ese ejemplo en el libro, es porque cuando se descubrió efectivamente no se podía saber si era un chico o una chica, no se podía saber lo que era, no estaba la tecnología preparada para eso, ¿no? Y se le puso el chico de la Grandolina. Incluso se hizo un dibujo y es portada de un libro, ¿no? Que, que es un chico claramente. O sea, estoy utilizando el neutro, no, es un chico. Y claro, yo entiendo que si a los investigadores, que son estupendos y maravillosos, y a la puerta es un sitio maravilloso, ¿no? Tanto en investigación como equipo, como yacimiento. Pero claro, no se les pasó por la cabeza decir, bueno, como puede ser una chica, vamos a decir que es la chica de la Grandolina, porque las probabilidades son iguales, ¿no? Pero si hubieran dicho la chica de la Grandolina, todo el mundo le hubiera preguntado, ah, pero entonces una chica, ¿cómo sabes que es una chica? Si hubiera habido siempre esa cosa de decir, no, pues pocos científicos que soy que os inventáis que es una chica. Y sin embargo nadie pone pero a el chico de la Grandolina, porque es como la norma, ¿no? La norma no hay que explicarla, la norma está bien. Y claro, es significativo a nivel de investigación científica que sea una chica o un chico. Pues bueno, tendrá sus matices, porque evidentemente, bueno, pues ahí podemos hablar de cosas como el dimorfismo sexual, podemos hablar de muchas cosas. Pero a mí lo que me resulta curioso de ese ejemplo es que probablemente si le hubieran dicho desde el principio las chicas de la Grandolina, no teniendo el dato, hubieran sido acusados de pocos científicos, ¿no? Y no se hace al contrario. Cuando ya esa tecnología descubre que es una chica y no es un chico, ¿el discurso, las hipótesis de los arqueólogos cambian de alguna manera a la hora de interpretar esos restos? Depende de las circunstancias. En el caso de la de este que estamos hablando, de la chica de la grandolina, no creo que demasiado, porque ahí lo que estamos hablando sobre todo es de evolución, y bueno, ahí se trata de constatar, evidentemente, que las mujeres también estamos en ese proceso de evolución. Uh-huh. Pero sí en otros restos que a lo mejor van acompañados, por ejemplo, cuando durante mucho tiempo se niega que la persona que está enterrada dentro de la Dama de Baza, que es una escultura, una urna funeraria íbera, ¿sí?, que aparece con cuatro panoplias, con cuatro conjuntos de armas, bueno, pues desde el principio el primer antropólogo que miró esos huesos dijo, esto es una mujer, y sin embargo hubo muchísimas reticencias. ¿Por qué? Porque estaba asociada a armas. Uh-huh. Entonces durante 30, 35, 40 años se ha sostenido que eso era un guerrero íbero. Y sin embargo, las investigaciones que se hicieron a principios de los años 2000 en el Arqueológico Nacional, que hicieron una revisión de todos los materiales, se confirmó que realmente era una mujer de unos 30 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ahí sí que cambia, porque no se trata, no estamos hablando de que fuera una guerrera íbera. Yo no creo que esa señora fuera una guerrera íbera. Esa señora era una señora que tenía mucho poder, uh-huh, y tenía un prestigio social que hace que se le pueda enterrar con eso, ¿no? Con esas cuatro panoplias, con unas cerámicas que además están repintadas, que vienen de más antiguo, con lo cual está marcando genealogía. O sea, uh-huh, que ahí, claro, ¿qué estamos diciendo? Pues que el poder no está en manos masculinas únicamente, sino que hay mujeres que tienen mucha relevancia social. Además, esa sepultura, como que ordena toda la necrópolis, es una sepultura casi fundacional. Bueno, pues eso sitúa las formas de poder en otro espacio, ¿no? De hecho, las investigaciones que están haciendo las compañeras y compañeros del Instituto de Arqueología Íbera de Jaén te están diciendo sobre todo que hay parejas en esas sepulturas fundacionales. ¿Por qué? Porque es que necesitan la pareja para crear un linaje, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjate cómo en ese momento sí que te cambia un poco la estructura, o cuando ejemplos que durante muchísimo tiempo se han utilizado, ¿no? Por ejemplo, el de la caza, que los hombres las mujeres no cazan, pues cuando te encuentras mujeres con armas dedicadas a la caza mayor, pues sí que te cambia el discurso, porque ¿cazan solo las mujeres? Pues no. ¿Cazan las mujeres más que los hombres? No. ¿Pero cazan las mujeres? Pues sí, algunas sí cazan, ¿no? Entonces, sí que ahí sí que da giro que hacen de las sociedades del pasado unas sociedades mucho más normales, ¿no?, y más lógicas de lo que en un principio podíamos suponer con esa separación tan estricta. El asunto de las armas ha creado muchísima polémica, porque sí, como bien dices, cuando se veía cualquier ajuar en el que en un enterramiento había un arma, fuera la que fuese, porque por acompañamiento o que se hubiese usado, directamente se asociaba a un hombre. Gracias a los análisis, luego se ha podido descubrir que eran también mujeres, a lo mejor la mayoría, por cantidad, eran hombres, pero también sí, había mujeres. Y claro, la concepción de que hubiese guerreras, porque no solamente había cazadoras, sino que también en su momento, luego ya más adelante, en otras épocas, se ha visto que también había guerreras. Y luego tú también hablas del sesgo, ¿no?, que incluso cuando ya se descubre que es así, si es de un género se pone daga, o si es de otro se pone cuchillo. Es que todo el rato es lo mismo. A ver, ¿por qué tanta diferencia? ¿Por qué les cuesta tanto reconocer que puede haber mujeres que sean guerreras? Pues mira, yo creo que tiene que ver precisamente con eso que hemos comentado al principio, con la mirada que se tiene de las sociedades del pasado. Al fin y al cabo, el pasado lo que está intentando es, o sea, ese estudio del pasado lo que está intentando es sostener discursos del presente, ¿no? Y durante mucho tiempo, esos discursos que se han ido haciendo, hablabas antes de si teníamos que echarle la culpa a los del 19, a mí no me preocupan los del 19, me preocupan los de ahora, uh-huh, los discursos de ahora, eso es lo que me preocupa. Los del 19 viven en unos contextos que no me parece que sean razonables, pero yo no puedo echarle la culpa a la gente del 19, yo en todo caso puedo criticar lo que se hace en el siglo XXI, ¿no?, lo que uh-huh, se ha hecho en los últimos años, y poner de manifiesto que viene de un sitio determinado. Pero volviendo a lo que comentaba, claro, cuando tú tienes muy estructurado y en arqueología, como has tenido siempre una conciencia de ciencia exacta, ¿no?, de ciencia pura, porque utilizamos, bueno, ahora utilizamos ADN y utilizamos isótopos y estudiamos el carbono 14, pero siempre ha tenido esa idea de ciencia más vinculada a las ciencias naturales que a la historia, desde su origen, pues como que el discurso ya estaba hecho, ¿no? Que no hacía falta que expliques más, si ya son los hombres los cazan y las mujeres recolectan. Y claro, cuando te das cuenta de que hay, no solo en la casa, sino también, pues eso, en la batalla, ¿no? Encontramos en mujeres, sepulturas de mujeres de hace 4.500 años, 4.200, fíjate, en lo que hoy es, en la zona de lo que hoy es el sur de Ucrania, uh-huh. encontramos sepulturas de mujeres que tienen todo el armamento, pero además en sus cuerpos encontramos las huellas de esa batalla, no de esa lucha personal, porque cuerpo a cuerpo, porque tienen heridas defensivas, traumatismos craneales, flechas incrustadas en los huesos. Cuando te pones a revisar todas las sepulturas de esa misma época en esa zona y te das cuenta que entre un 20 y un 30% de esas sepulturas con armas son de mujeres, pues son mujeres que están colaborando también en esa lucha. A mí no me parece que sea no me las pone en mejor lugar que estén en la batalla, igual que tampoco me pone a los hombres, ¿no? Que el ejercicio de la violencia yo creo que es deleznable en cualquiera, ¿no? Pero si estaban ahí, ¿por qué vamos a negarla? Si es uh-huh. que estaban también en un momento determinado haciendo lo que las sociedades les estaban pidiendo que hicieran. Y si nos ponemos también en la antigüedad, igual que ahora lo que se impone es el patriarcado, aunque se está intentando que se iguale un poquito, en la antigüedad había mucho matriarcado. Y eso se ha ido como tapando, como que no, como pues eso, siempre al final es la función desde los inicios en la prehistoria. La mujer cuidar de los hijos, de la casa y el marido a cazar. Y no, los roles no eran tan exactos como tú lo demuestras y como lo demuestran los restos arqueológicos. Eso es. Claro, en el pasado lo que ha habido siempre, o sea, ha habido sociedades que son mucho más igualitarias que la nuestra, ¿no? Matriarcado en el sentido de, como tenemos el patriarcado ahora en el que poder por norma está en manos masculinas, digamos, matriarcado en el sentido opuesto, es decir, lo opuesto al patriarcado, realmente no tenemos datos científicos para asegurarlo. Otra uh-huh. cosa es que hayan existido. Digo que nosotros ahora mismo no podemos afirmarlo científicamente, pero sí hay sociedades que son mucho más iguales, sociedades en las que hay muy poca diferenciación de funciones, es decir, prácticamente todo el mundo hace lo mismo y por tanto ahí no hay diferencia. La diferencia empieza, la desigualdad empieza cuando la gente hace cosas diferentes y ahí son los inicios de esa desigualdad. Tenemos que entender que las diferencias no son malas, las diferencias, o sea, lo que es malo es lo que construimos con las diferencias, que son las desigualdades, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, hay sociedades en el pasado que son mucho más igualitarias, hay sociedades en las que las mujeres tienen mucho poder, mucho, y sociedades que son matrilineales, es decir, que la línea de la familia va por la madre, matrilocalidad, ¿no? Que la familia se mueve al ámbito o al poblado de donde proviene la mujer, ¿no? O sea, que sí. Hay mucha diversidad. Si es que, fíjate, lo que no podemos entender o asumir es que en un mundo como el nuestro hoy, en la actualidad, tan diverso, es que hay tantas situaciones históricas a la vez, lo que no podemos asumir es que solo hubiera una situación histórica en la prehistoria. La prehistoria son miles de años en muchos lugares del mundo y los desarrollos históricos son distintos también, ¿no? Uh-huh. Entonces hay mucha más variedad de la que en un principio estamos generando sobre las poblaciones del pasado. Si nos ponemos con el asunto de la prehistoria, hay muchos que dicen, bueno, es que se puede decir lo que se quiera, ¿no? Porque al final, como no hay una constatación escrita, pues es mucha hipótesis. Entonces, como nosotros nos tenemos que ceñir en los restos arqueológicos, yo te pregunto, Margarita, por ejemplo, de las mujeres, de los restos del Paleolítico Superior, a los restos encontrados, por ejemplo, de la cultura del Elgar, de la Edad de Bronce, ¿hay una evolución, hay un cambio? ¿Qué me puedes decir entre la mujer de la prehistoria de aquella época a la de esta? Pues sí, hay cambios que tienen que ver con muchas cuestiones, tienen que ver con las propias posiciones sociales de las mujeres, ¿no? Probablemente en el Paleolítico Superior las sociedades son mucho más igualitarias que lo que son, sin duda ninguna, en la Edad del Bronce. Uh-huh. En las sociedades de la Edad del Bronce son sociedades muy, no te voy a decir absolutamente clasistas, pero sí son sociedades en las que hay clases diferentes, clases sociales diferentes, y eso tiene también que tener repercusión en las desigualdades entre mujeres y hombres. Es probable que en el mundo del bronce ya haya desigualdades entre mujeres y hombres que no siempre son fáciles de detectar, porque en verdad que encontramos a mujeres argánicas que tienen ajuares maravillosos como diademas de oro o diademas de plata, ¿no? O sea, uh-huh. que no. Pero sí es verdad que ahí sí que puede empezar a existir cierta desigualdad, o podemos constatar cierta desigualdad que ha empezado ya pues en cuanto a las sociedades se hacen productoras. Las mujeres del Paleolítico superior tenían formas de vida también distintas, ¿no? Pues estaban más dedicadas pues ese a la caza, y además tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, que la caza no es solo cazar con arco y flecha, es que también se caza con honda, también se caza con trampa. Esos son también formas de caza, ¿no? Que nos vamos siempre al hecho, ¿no?, de lanzar esa flecha. Uh-huh. Bueno, pues como te digo, son sociedades en las que las formas de organización son sociedades todavía móviles, es decir, las mujeres del Paleolítico superior tienen experiencias vitales muy distintas a las que las tienen las mujeres argáricas, que ya son poblaciones, como digo, con clases sociales, con asentamientos permanentes, con familias mucho más extensas, con otras relaciones sociales, ¿no? Y entonces son experiencias distintas. Es probable que las mujeres en el mundo del bronce ya sean más desiguales que lo que eran sus ancestras, digamos, en el Paleolítico superior. Sí, es probable que ya haya desigualdades que estén mucho más marcadas, sí. A mí me llama mucho la atención y me parece bastante enigmática, y creo que no se ha estudiado todo lo que se debería, la época íbera, la edad de hierro. Por ejemplo, antes hacías mención a la dama de Baza, pero luego también está la dama de Elche. Sí. Y es una época donde me parece, y sobre todo en el ejemplo de la dama de Baza, como que tiene la mujer un papel bastante relevante en cuanto a tener una posición social, ¿no? Ya no sé si como de dirigir o tener ahí ciertos subordinados. Pero hay algo que es como que no sé si nos puedes aportar algún dato que hoy por hoy no manejemos históricamente, que nos aclare. Pero yo creo que es una época que habría que estudiar mucho más a fondo, porque tiene que ver mucho con España y es algo relacionado con las mujeres, sobre todo, yo creo que bastante importante. Sí, fíjate, es un mundo fascinante, ¿no? Y además esto, ya te digo que las compañeras, por ejemplo, hay mucha gente en España estudiando el mundo íbero, pero bueno, en el tema de género y temas de mujeres, quienes están trabajando muy bien son las compañeras del Instituto de Arqueología Íbera de Jaén. Uh-huh. Llevan mucho tiempo estudiando y además, fíjate, hay muchísimas representaciones de mujeres que hasta hace relativamente poco se han considerado que eran representaciones de diosas, y no, son representaciones de mujeres, ¿no?, de mujeres reales, de que están representando a una clase social determinada. Aquí, fíjate, es la primera vez que podemos ver la iconografía de un rito de paso de las niñas, ¿no?, ya no solo de los niños, sino de las niñas. Cómo son esos ritos de paso, cómo son esos espacios de socialización de las niñas, cómo esas representaciones nos muestran cuestiones relacionadas con la industria del tejido o de la cerámica, toda la iconografía íbera de danza en las que hay mujeres y hombres danzando. Es cierto que, como te he dicho, este nuevo giro que se está dando de... Claro, es un momento en el que se están conformando linajes, ¿no?, familias con poder. ¿Quién interviene ahí? Pues intervienen las parejas, porque uh-huh. si no tienes un hombre y una mujer no puedes tener hijos, ¿no? Entonces, y ahí se las mujeres se refuerzan cuando son madres, se refuerzan. Tienes toda la... En el libro lo cuento porque a mí me gusta mucho pensar que de las mujeres íberas tenemos como secuencias de una película, porque las tenemos representadas desde que son bebés hasta que son señoras matronas importantes, y en tanto en los votos como en la escultura, ve niñas eso que están en el rito de paso, las ves cuando se cortan el pelo, las ves casándose, las ves en el rito de la maternidad. Entonces ahí tienes y bueno, se está estudiando muy bien en los últimos años porque está situando a las mujeres íberas en un mundo en el que hasta ahora, pues ya, más allá del guerrero, ¿no?, y del dios, ¿no?, del héroe, no había mucho más, ¿no?, y ahora pues también están ellas. No, es que te está trasladando una cultura bastante desconocida, representada, sí. Y si encima ya me estás diciendo que lo que antes se suponía que eran diosas son mujeres reales de carne y hueso, pues imagínate, es que se está reescribiendo la historia. Sí, sin duda, sin duda. Sí, todas estas representaciones que se han entendido como divinidades, luego te das, cuando el estudio de las compañeras, ya te digo, no solo de la zona de Jaén, sino también de la zona de Valenciana, de la zona catalana, lo que te están diciendo, no, esta señora, que no es una representación idealizada, sino a lo mejor es una representación de una mujer no de una mujer concreta, pero sí de una mujer, una matrona de una clase social determinada, ¿no? Uh-huh. Que es una mujer real. Bueno, ha sido un placer charlar contigo, Margarita. Pues eso, te invitamos a que sigas con estas investigaciones y nos sigas revelando todos estos datos tan interesantes. Muchísimas gracias siempre a vosotros. Bueno, y desde ahora, ya sabéis, queridos oyentes, que las mujeres, desde el inicio de los tiempos, fueron igual de importantes que los hombres, o en algunos casos, más. Y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, tenéis que leer y revisar Prehistoria de Mujeres, de Marga Sánchez Romero, que está editado por Destino. Rosa de los Vientos en Onda Cero. La noticia, la información era muy, muy llamativa. Siempre que hablamos de resucitar especies, hablamos de animales. Pero, ¿qué pasa con las plantas? No dejan de ser seres vivos y se pueden resucitar, mueren o desaparecen o se extinguen. Muchas cada año, cada día se extinguen porque están afectadas por lo mismo que otros seres vivos. Pero ahora hay un proyecto, una iniciativa y una investigación que tiene por objeto eso, devolver a la vida algunas especies de plantas. Hoy vamos a conocer un poquito más sobre este asunto con Leopoldo Medina Domingo. Es responsable de plantas vasculares del herbario del Jardín Botánico del CSIC. Leopoldo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Buenas noches. Leopoldo, la información es que se van a resucitar o devolver a la vida plantas. ¿Esto es cierto? ¿Es tal cual esta información? Pues la resurrección, entre comillas, de plantas aparentemente extinguidas es una cosa que ya llevamos haciendo, o se lleva haciendo, en distintos centros de investigación y en distintos países durante bastante tiempo. El trabajo al que hacemos referencia, que hemos planteado, no es tanto el resucitar las plantas como establecer las prioridades o los criterios para que esa futura resurrección pues sea lo más exitosa posible. Intentar básicamente que no se produzcan las condiciones que son necesarias para que se mueran, para que se extingan, conseguir recuperarlas antes de que fallezcan, más o menos. Bueno, a ver, lo que hemos tratado de hacer, y en esto le tengo que reconocer el mérito a la investigadora principal de este proyecto, que se llama Giulia Albani, que es de la Universidad de Roma III, una gran cantidad de gente que hemos colaborado en este trabajo, es establecer primero qué plantas que se sabía que estaban extintas en el criterio de la UICN, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, pues qué plantas estaban extintas y de cuántas de esas especies existían en los herbarios del mundo, plantas secas. Los herbarios lo que hacemos es guardar plantas deshidratadas, pues cuántos ejemplares de esos que había en los herbarios, de entre los 400 millones de ejemplares que hay en todos los herbarios del mundo, cuáles tenían semillas. ¿Cuáles, viendo la planta seca allí, pues cuántas de ellas tenían semillas? Y a partir de esa cantidad de material que hay con semillas, establecer con distintos procedimientos y lo que ahora está más de moda, que es el famoso algoritmo, establecer un algoritmo que priorizara cuál de esas especies era más probable que, o tendría mejor éxito a la hora de hacer germinar esas semillas para obtener otra vez plantas adultas, plantas que se puedan reproducir luego por sí solas. Entonces, el criterio, Leopoldo, no es tanto cuál es la planta que sería más adecuada el intentar resucitar, ¿no? Pues no sé, siguiendo un criterio de necesidades, que me imagino que también tendréis ese protocolo, ¿no? De por necesidad o por su importancia, sino también, además de eso, el ver cuál es la que puede resucitarse con éxito. Y no sé si para eso se necesita una tecnología especial. Empiezo por lo primero. Vale. La necesidad de resucitar plantas que están extinguidas en la naturaleza yo creo que está en el interés de toda la población. Es decir, nosotros somos responsables de la pérdida de diversidad de todo tipo, pero en este caso de la diversidad vegetal, el hombre es responsable de una buena parte, de una gran, de la mayoría de las extinciones que se han producido de plantas, y tenemos una obligación moral de intentar recuperar esas especies. La recuperación de esas especies, claro, pasa por unos procesos. Nosotros hemos evaluado la, digamos, pertinencia o el éxito, el mayor éxito posible de resucitar esas plantas, pero luego el trabajo de hacer esa resurrección, es decir, coger esas semillas, ponerlas a germinar, obtener individuos adultos que luego podamos llevar otra vez al medio natural, al sitio en el que vivían, y que se conviertan en una planta silvestre otra vez, pues es un proceso posterior que hay que hacer con una tecnología en la que ya intervienen los bancos de germoplasma, los productores vegetales, una tecnología, como tú dices, que está más allá del objetivo del estudio. Esa tecnología se ha hecho. Uh-huh. Con esa tecnología se han resucitado especies, y no tan lejos como aquí en la península ibérica. Un ejemplo que es poco conocido es el de una, perdón por el nombre científico, una linaria que vivía en las dunas de Huelva, que estaba entre el Algarve y las dunas de Huelva, entre España y Portugal, y las poblaciones españolas se extinguieron pues hacia 2014-2015, pero se guardaban semillas en la Universidad de Sevilla. Bueno, pues a partir de esas semillas que estaban guardadas en la Universidad de Sevilla, y que estaban además guardadas en unas condiciones buenas, porque las semillas, quiero recordar aquí que las semillas están vivas, que uh-huh. las semillas, aunque estén en los pliegos, aunque pasen cientos, incluso miles de años, algunas de ellas, no todas, están vivas. Pues esas semillas que estaban guardadas en unas buenas condiciones, el Laboratorio de Propagación Vegetal de la Junta de Andalucía cogió las semillas, las cultivó primero en cámaras, luego se trasladaron a tiestos. Bueno, pues esos tiestos que dieron individuos que ya se podían trasladar al medio natural se volvieron a reintroducir en las dunas de Huelva. De manera que hemos recuperado la población española de esa especie, que es endémica de esa zona del sur de la península ibérica, y ahora mismo están esas poblaciones, están en condiciones de avanzar o de reproducirse por sí solas. O sea que no es una cosa tan rara, se ha hecho, y hay algún ejemplo más que esa recuperación o desextinción que decimos en el artículo se pueda producir. Desextinción a mí me ha parecido interesantísima por todo lo que significa esa palabra, esa expresión. ¿Cuántas son las especies que en este proyecto de investigación vais a intentar, vamos a entrecomillarlo, resucitar? Bueno, pues son de las 361 especies que habíamos seleccionado inicialmente de plantas extinguidas. Al final, bueno, pues a través de varios procesos de eliminación de lo que es posible, ¿no? Hay semillas que llamamos recalcitrantes y que no se mantienen vivas o fértiles a lo largo del tiempo. Pues la cosa se ha quedado en 161 especies de todo el mundo, no solo de la península ibérica o de España. 161 especies de todo el mundo. Esas 161 especies tienen cerca de 550 pliegos de herbario, en los herbarios también de todo el mundo, en los que se ha localizado semillas. El paso siguiente es comprobar, esas semillas se han evaluado a la vista, pero el paso siguiente es evaluar si esas semillas siguen vivas o no. Os digo que hay semillas que aguantan mucho tiempo y hay algunas que lamentablemente no aguantan tanto. Y eso se hace con un test de tetrazolio que lamentablemente supone la destrucción de la semilla, pero sirve para saber si las que están en ese grupo siguen viables o no. Pues se puede hacer con una, dos ejemplares de ese conjunto de semillas que están en los pliegos, y con esas semillas es con las que luego pues llegaría alguien del mundo de propagación vegetal, de los laboratorios de propagación vegetal, que serían los que harían ya el ejercicio real de la desextinción. Entre esas plantas hay plantas medicinales, te lo digo porque hubo una planta que se comentó que se llamaba Silfio, no sé si tiene otro nombre así más académico, que era considerada la planta milagrosa de la antigüedad, que lo curaba todo, y luego nos dijeron que estaba totalmente extinta. Y luego salió una noticia como que no, que se había encontrado. ¿Era realmente esta planta tan efectiva y al final está extinta o se tiene alguna semilla de ella? No sé si tienes información. Pues el silfio, por lo que yo recuerdo, corresponde a una planta que vivía en el norte de África, en, pues no sé si era en la Tripolitania, en Libia, por ahí incluso podía llegar hasta Egipto, y que aparentemente correspondía a una planta de la familia de las umbelíferas, para que os hagáis un ejemplo, os hagáis idea. Las umbelíferas pues son las zanahorias, el apio, por ejemplo, uh-huh. Las cicutas también son umbelíferas, y que correspondería a una umbelífera. Lo que pasa es que en el mundo científico trabajamos con realidades que podamos comprobar, y una de las cosas que pasa es que no se ha logrado esa identificación directa entre esa planta o ese nombre de una planta que aparece en los tratados clásicos de la medicina griega y la especie a la que correspondería. Entonces, en cualquier caso, no sabiendo la especie, no es una de las que nosotros hemos fijado el objetivo, porque no podemos identificarla con un nombre científico adecuado. Evidentemente todo el mundo con error, servidor también, piensa en la imagen esa de parque jurásico, se está recuperando los animales. Bueno, esto es otra historia que nos está contando Leopoldo Medina ahora mismo, cómo se va a llevar a cabo el proceso, pero es un proceso que se ha producido en otras ocasiones en el pasado. ¿Los investigadores lo habéis hecho más veces o es totalmente nuevo? No, a ver, la germinación, dos cosas un poco separadas. La germinación de semillas antiguas encontradas en yacimientos arqueológicos o en restos arqueológicos de establecimientos humanos, o normalmente ligadas así, se ha producido de forma, no voy a decir habitual, pero sí que se ha producido en algunos casos. Luego, una cosa es eso, y otra cosa es qué perspectiva tenemos nosotros o podemos tener nosotros de qué plantas nos interesa o tienen un interés biológico, recuperar, de sacar de esa desextinción. La desextinción tiene dos aspectos. Hay uno que tiene que ver con plantas que se sabe o que se dice que han estado extinguidas y que una prospección adecuada del sitio en el que vivían o en sitios parecidos se han encontrado poblaciones nuevas. Estas plantas se las llama curiosamente especies Lázaro, porque igual que Lázaro que resucitó, pues estas son plantas que hemos resucitado no porque las hayamos sacado de semillas, sino porque no se había muerto en realidad, ¿no? No se había muerto, claro. En realidad. Eso también ha pasado con los animales. Claro, el acanto se daba por extinguido y sin embargo ahí estaba, pues, ¿no? Ese también es un ejemplo. Bueno, pero luego están las, las desextinciones que tienen que ver normalmente con plantas que sabemos que se han extinguido en fechas muy recientes, puedo poner el límite casi en 20, 25 años, y a lo largo de todo el mundo se han producido trabajos de desextinción de ese tipo de materiales. He contado antes el de la linaria, que no era una extinción completa, solo era la extinción de la población española, la población portuguesa seguía viva. Pero fijaros, hace unos años, había una planta en Menorca, una lisimaquia, una planta además muy bonita en Menorca, y esa planta en el medio en el que vivía dejó de aparecer, dejó de conocerse. Pero cuando se descubrió la planta, se llevaron semillas y algún ejemplar al Jardín Botánico de Barcelona, donde se cultivaba y estaba incluso casi espontánea. Cuando se dieron cuenta de que la planta faltaba en la localidad de Menorca donde había vivido y donde se había encontrado, lo que se hizo fue, a partir de esos ejemplares que estaban silvestres en el Jardín Botánico de Barcelona, se obtuvieron semillas, se repartieron por muchos jardines botánicos para que las cultivaran y obtuvieran semillas, y esas semillas se han utilizado para producir otras plantas, plantas nuevas, que se han trasplantado al lugar original o el entorno original donde estaba esa planta en un barranco de Menorca. Durante años, todos los ejemplares que se plantaban, que procedían de las semillas de los jardines botánicos y que se plantaban en ese barranco de Menorca, han ido muriendo hasta hace menos de 2 años, creo recordar que es, donde han encontrado un lugar dentro de ese barranco en el que las condiciones ambientales y del suelo han permitido que la planta prospere en ese sitio y que se reproduzca por sí misma y que genere semillas y nuevas plántulas de forma espontánea. Luego, ese proceso de restauración o de recuperación, estos solo son 2 ejemplos, pero se ha producido en muchos casos y yo creo que a lo largo de todo el mundo. O sea, que hay que insistir, no hay que tirar la toalla en la primera. No, sin duda. Yo no sé si tú en tu herbario tienes algunas condiciones especiales según sea la planta, porque cada una tiene sus características, sus semillas. Por lo general, ¿cuál es el proceso de conservación para intentar, pues eso, prolongarle la vida lo más posible por estas necesidades que estamos comentando? Bueno, a ver, los herbarios no tienen como función el mantener las plantas vivas ni las semillas viables. Los herbarios son colecciones de historia natural donde se albergan plantas prensadas y deshidratadas para que puedan ser utilizadas en estudios de lo que nosotros llamamos el mundo taxonómico, es decir, de identificación y de organizar el mundo vivo que tenemos alrededor, y también en estudios moleculares que trabajan normalmente en cuestiones de las relaciones entre unas especies y otras, que son los estudios filogenéticos. Y entonces, claro, las plantas, para mantenerlas en los herbarios, sufren para mantenerlas libres de plagas, que es el problema de los herbarios, que hay insectos que se comen esas plantas secas. Pues lo que hacemos es congelar todo lo que llega a los herbarios, se congela a menos 20 grados durante una semana, y en épocas pasadas, no hace tampoco demasiado, pues se sumergían en una solución de hidróxido de mercurio que es tóxica para esos insectos. Luego, aún así, fijaros que aún así, hay muchas semillas que en los pliegos sobreviven, han pasado ese periodo de congelación, algunas han sido lo que nosotros llamamos envenenadas con hidróxido de mercurio, pero se mantienen viables las semillas, aguantan mucho, ¿eh? Es un éxito. Otro asunto es las semillas que se guardan con el objeto de que sean viables y que sean capaces todas o la mayor parte de ellos de reproducirse en el futuro. Y esos son los bancos de germoplasma. Los bancos de germoplasma albergan semillas vivas que no se pasan por ningún proceso de congelación, que se guardan en unas condiciones de temperatura y humedad muy determinadas, normalmente entre menos 15 y menos 20 grados de temperatura, y con una tasa de humedad muy baja, y de esa manera las semillas se pueden mantener vivas durante mucho tiempo. Nosotros en el Jardín Botánico tenemos un banco de germoplasma, una unidad de banco de germoplasma, que alberga unas 5.000 especies de plantas silvestres. En España hay varios otros bancos de germoplasma normalmente ligados a jardines botánicos que albergan también especies silvestres, y luego hay bancos de germoplasma que trabajan con especies de cultivo y que tienen un interés fundamentalmente agronómico de preservar la diversidad de las variedades de cultivo de las plantas españolas. Oye, ¿sabes cuál es la primera de la lista en esta emocionante posibilidad de revivir esa semilla o esa planta? No sé si la tenéis ya elegida. Sí, sí, porque lo que hacíamos nosotros en el trabajo era priorizar, mediante ese algoritmo, priorizar cuáles estaban en mejores condiciones de ser desextinguidas. Entonces, entre esas plantas que están en las mejores condiciones, que entre todas pues se seleccionaron las 50, que ese valor de la aplicación de esa fórmula matemática daba niveles más altos, pues están sobre todo 3 familias, 3 grupos. Las ericáceas, que nosotros conocemos aquí las ericáceas porque son los brezos. Uh-huh. Pero cuando uno va al mundo tropical, las ericáceas son plantas, un grupo de plantas mucho más diversas y mucho más, digamos, menos aspecto de brezo. Hay ericáceas bastante complicadas de aspecto. Luego, las leguminosas silvestres, que a efectos son pues como la judía, los garbanzos, las lentejas que comemos nosotros, que son también leguminosas, pero que luego cuando uno va al campo pues tiene también una gran diversidad de ese tipo de especies. Y luego las malváceas. Las malváceas, pues son eso, las malvas, y todo, muchos más géneros y muchas más especies dentro de esa familia, que además tienen una característica, y es que la semilla está rodeada por una cubierta dura que evita que esa deshidratación o esa muerte de la semilla. Entonces, entre esas tres familias, la primera especie, la que sale con el índice más alto en posibilidades de extinguirla, es una planta que se llama Leucopogon cryptanthus. Ya sé que el nombre científico pues... Si traduce, porque nos quedamos no, a no hay... Fíjate, es que no hay traducción. ¿No hay similitud con otra que conozcamos? Me temo que no. Ah. Porque nosotros conocemos las plantas con un nombre vulgar, con un nombre que nosotros llamamos nombres vulgares o nombres vernáculos. Les asignamos esos nombres por dos vías. Uno es el del conocimiento tradicional, que en muchos casos tiene que ver con la agricultura, pero también el conocimiento que tienen las personas del medio natural, en el que la gente de campo sabe llamar a las plantas por un nombre vulgar, y luego por la jardinería, que la jardinería ha cogido las plantas que le interesan, muchas veces las ha hibridado, las ha mezclado, las ha seleccionado artificialmente y les otorga un nombre común que no es, en algunos casos, fácilmente asimilable a un nombre científico. El nombre científico tiene una característica y es que debe ser inequívoco. Es decir, un nombre científico está respaldado por un ejemplar de herbario que se llama un tipo de herbario, al que ese nombre científico se refiere, y que esa planta es el ejemplo para todas las, o digamos, la referencia de comparación para todas las plantas que se quieran llamar con ese nombre científico. Pero si estamos hablando de cerca de 300.000 especies de plantas en todo el mundo, fíjate que los nombres vernáculos no van a llegar nunca ahí. De manera que hay muchas plantas silvestres que simplemente no tienen nombre vernáculo, no tienen nombre común. Uh-huh. Y este es uno de los casos de ellos. Si nos vamos a la región de origen de esta ericácea y preguntamos a las comunidades locales sobre el nombre de esa planta, es probable que lo sepan y que le hayan puesto un nombre. Pero esa información llega difícilmente a los ámbitos científicos, y precisamente de eso es de lo que se ocupan los etnobotánicos, de recuperar, entre otras cosas, de recuperar los nombres vulgares y asignarlos a los nombres científicos que manejamos en el mundo de la botánica. Una historia realmente preciosa, realmente diferente y fascinante. La recuperación de 160 especies de plantas. Hay muchísimos prismas para contar este asunto. Un asunto que nos ha acercado y que nos ha explicado perfectamente el responsable del herbario. El herbario del Jardín Botánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Leopoldo Medina Domingo. Leopoldo, mil gracias. Mil gracias a vosotros y cuando queráis, a vuestra disposición. Un abrazo. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. I'm just as fucked up as they say. I can't fake the daytime. I found an entrance to escape into the dark. Quedan poquito más de 5 minutos para llegar a las 5 de la madrugada para finalizar la Rosa de los Vientos, una Rosa de los Vientos que finaliza aquí el fin de semana, un fin de semana en el que hemos tenido mucha importancia sobre la mente, sobre la inteligencia artificial. Hemos tenido una entrevista y hemos hablado también con un investigador, uno de los más importantes del mundo, sobre la mente, sobre el desarrollo de la mente, sobre los secretos del cerebro. Es Ricard Solé. Vamos a recordar un poco lo que nos dijo. Es el comisario de una exposición fantástica que está en la Fundación Telefónica. Tiene por tema, por lema, el mundo del cerebro y la investigación de esas 88.000 millones de neuronas que forman parte de nuestra cabeza, que forman parte de nuestra mente. Y gracias a ello podemos saber muchas cosas que convierten a los expertos en la mente casi casi en filósofos. Uno de ellos es Ricard Solé. Nosotros somos una especie cultural. No podemos, de hecho, en ese terreno no podemos aislarnos del contexto en el que nuestro cerebro se ha creado, ¿no? Es muy importante tenerlo presente. Alguien me decía hace poco una cosa que es tan evidente que casi me sorprendió, y es que decimos, somos muy inteligentes, tenemos este cerebro tan grande, sí, pero tú aíslas a un ser humano que no le haya llegado el lenguaje que le enseñan, que no le haya llegado el entorno cultural, y no es nadie, no es nada, es un animal estúpido, incapaz de hacer cualquier cosa. Y eso nos afecta en muchos sentidos. Pero por otra parte, el tema de la verdad tiene mucho que ver con el contexto cultural. Desgraciadamente hoy en día tiene mucho que ver también con la afición a solo oír a lo que queremos oír de nuestro entorno. Y por eso es tan importante otra vez lo mismo, y ahí la ciencia es donde lo que funciona mejor, el sentido crítico, el tener claro que debo cuestionar tu opinión, pero hacerlo de manera muy informada, ¿no? Eso es lo que nos haría estar de acuerdo en las cosas. Eso que has dicho del aislamiento es súper importante, porque ¿cuántos casos conocemos, que gracias a Dios no son muy numerosos, de gente que por circunstancias han tenido que sobrevivir solos en un bosque o en plan salvaje, y han aprendido de su entorno, de la naturaleza, de los animales, pero luego a la hora de intentar interactuar, cuando han sido ya descubiertos, ha sido prácticamente imposible, por eso que tú comentas, por el lenguaje, porque no lo han conocido de pequeños. Y yo no sé, que siempre estamos preguntando qué es bueno para mantener nuestro cerebro óptimo, pero yo le quiero dar la vuelta. ¿Qué es lo que es letal para nuestro cerebro? ¿Qué es lo que no deberíamos hacer jamás de los jamases, Ricardo? Bueno, supongo que, a ver, yo soy una persona muy aficionada a la lectura y para mí la lectura ha sido clave realmente para formar mi cerebro, ¿no? Hoy en día se habla mucho de los entornos digitales y las grandes ventajas de esto, pero la neurociencia nos ha enseñado con mucha claridad que no hay nada como el libro de papel para profundizar, entender, crear correlaciones entre ideas a medida que tú los lees. Curiosamente, el cerebro aprovecha muchísimo ese libro de papel. Necesitamos reflexionar, necesitamos escuchar a los demás, necesitamos mantener nuestra mente abierta y, sobre todo, necesitamos informarnos y que ese cerebro siga funcionando y siga funcionando activamente. Y, de hecho, lo vemos muy claro. Personas que han mantenido una actividad mental realmente de alto nivel durante su vida, nos podemos encontrar con que cuando se les hace la autopsia se ve que tenían, aparentemente, eran personas que debían tener todos los síntomas de Alzheimer. Y sin embargo, bueno, su cerebro seguramente se ha reconectado de la manera necesaria para que evitara encontrarse en ese estado. Yo creo que eso habla por sí mismo. Fíjate, precisamente ahora que nos dices eso, vamos a hacer una recomendación a la gente. Primero, que por supuesto vayan a esa exposición que se encuentra en Madrid, en la Fundación Telefónica. Tú eres el comisario, se titula La Exposición Cerebros, y en tan solo menos de dos meses, mes y medio aproximadamente, aparece a mediados de marzo el libro Todas las muertes, y tú eres el autor, y hay que leerlo, y por supuesto en papel, porque la defensa y la reivindicación del papel para formar precisamente nuestra mente es muy importante. Ricard, mil gracias, y nos quedamos con esas recomendaciones, ¿vale? ¿Te parece? Un placer. A vosotros. Chao. Un placer. Casi las 5 de la madrugada, La Rosa de los Vientos por esta noche. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llega la actualidad. Hemos recomendado, y lo habéis escuchado, leer libros en papel. El libro en papel es importantísimo. Y la radio también lo es. Por supuesto lo es Onda Cero. Y lo es, viene ahora mismo, No Son Horas, con Gemma Ruiz. Quedaos en la buena radio, quedaos en Onda Cero. Y nosotros en La Rosa de los Vientos volvemos el próximo sábado por la noche a las 12 del... Perdón, a la 1 de la madrugada, las 12 en Canarias. Cuidaros mucho y pasar una semana estupenda acompañados de la radio.